Estaba repasando lo que hemos estado viendo y la última sesión comenzamos el bloque 2 de esto de que llamábamos, ¿cómo era? La lengua y la igualdad, o algo por el estilo, lenguaje e igualdad, ¿no? Lenguaje e igualdad. Y el otro. Sí, el bloque 2. Y el otro. ¿Eh? Sí, eso es. El lenguaje como reflejo de la realidad. Eso fue una exposición más o menos teórica que hoy vamos a intentar concretar, ¿no? Concretar en esta segunda sesión, que lo que la titulamos de alguna manera indicativa, ¿no? Como un matriarcado oculto, ¿no? Entre interrogaciones. Estamos hablando desde que comenzó el curso justamente de esta idea de que antes de la llegada, ¿no? De estos pueblos que conocemos como indoeuropeos en términos generales, los pueblos, es decir, los que finalmente han construido las identidades culturales, étnicas, etcétera, de la Europa actual, es decir, los griegos, los que llamamos griegos, los romanos, los celtas, todos estos son indoeuropeos, ¿no? Tienen un conglomerado de lenguas que probablemente tienen una madre común, como vamos a ver, una madre común que conocemos convencionalmente como indoeuropeo, pero que obviamente no podemos, ni por supuesto no podemos hablarla, pero desde luego tampoco hay textos, simplemente podemos reconstruir por comparación, ¿no?, con las lenguas que conservamos como eran, ¿no? Bien, pues la idea es que antes de la llegada de estos pueblos, al menos en el oriente de la Europa occidental, ¿no?, había sociedades pacíficas, ¿no?, sociedades que en cualquier caso no tienen como una actividad cotidiana, reglada, etcétera, la guerra. Eso no quiere decir que no hubiera conflictos, eso no quiere decir que, porque cuando uno habla de esto y quienes se empeñan en demostrar que la guerra forma parte del ser humano desde el comienzo prácticamente de la vida, pues evidentemente a veces utilizan conflictos, que una cosa es un conflicto, una cosa es un problema, que voy a decir yo, del índice de territorio, etcétera, y otra cosa es la guerra. La guerra como actividad organizada que además da y quita y pone todo en su lugar, ¿no? Bien, nosotros hemos visto la primera parte de nuestro curso lo que llamábamos también el triunfo del guerrero, ¿no?, frente a otros valores, y lo que eso supone desde el punto de vista social. Hemos leído textos, ¿no?, antiguos de Homero, el otro día leíamos textos del teatro de Esquilo, ¿no?, que es, en mi opinión, y salvando las distancias, lo que podríamos llamar el poeta, digamos, más progresista, ¿no?, de la primera fase del teatro antiguo, ¿no?, más que Sófocles, desde luego, que es infinitamente más conservador. Y hemos visto cómo se iban desarrollando estos hechos desde el punto de vista histórico, incluso desde el punto de vista arqueológico. Porque, ¿os acordáis que veíamos el primer día o el segundo una serie de proyecciones, ¿no?, de estos lugares en Creta, en la isla de Tera, donde no hay síntomas, ¿no?, de que hubiera ninguna preocupación relacionada con la seguridad o con la guerra? No hay murallas, no hay armas, las representaciones artísticas tienen que ver con escenas de la vida cotidiana, de la naturaleza, del mar, etc. Y veíamos en contraste con eso cómo el lugar de Grecia, desde el que parte, al menos en el mito, el gran ataque, ¿no?, de los indoeuropeos contra otras sociedades, la famosa guerra de Troya, ¿no?, en esa ciudad de Micenas, donde vive Agamenón, donde en torno a esa ciudad se genera, digamos, la leyenda del guerrero antiguo, pues cuando uno lee los mitos, ve la historia y a la vez va allí, descubre que arqueológicamente el panorama es perfectamente coherente. Es una ciudad fortificada, una acrópolis, y lo primero que se encuentra al excavar en cerámica es un desfile de guerreros, algo que no aparece por más que uno se empeñe en Creta, ni en Tera, ni en otras islas del mar Egeo. Es decir, el mito, la historia, la arqueología coinciden, nos dan un panorama, una visión coherente de lo que estamos diciendo aquí, aunque evidentemente en la medida en que no tenemos textos, sobre todo para alguien como yo, digamos, que lo que soy fundamentalmente es un filólogo más que un historiador, si no tenemos textos, pues es difícil, evidentemente, reconstruir las cosas. Pero podemos establecer hipótesis, ¿no?, razonables. Hablando de hipótesis, es un poco como lo que hemos visto aquí también de cómo funcionaba la lengua griega. La thesis, o tesis, ¿no?, es algo que está establecido. Tiene que ver con la raíz del verbo tizemi, que es colocar. Colocar en un sentido muy gráfico. O sea, los griegos decían la ley se coloca. Porque físicamente la inscripción, el pedrusco donde se inscribía, se colocaba en la asamblea y eso quería decir que entraba en vigor. Entonces la traducción correcta de que una ley dice tai es una ley se promulga, pero literalmente es que se coloca. Entonces una tesis es la misma raíz, c, pero con el sufijo este abstracto del que hablábamos. O sea, es algo que está establecido, claro. Por debajo de la thesis está la hipótesis, o sea, la hipótesis. Cuando uno tiene una hipótesis, que no es una tesis, no es algo que esté establecido, es algo que está por debajo, hipó, y alguien se opone a esa idea, el griego empleaba otra palabra, la antítesis. Y cuando el que tiene una hipótesis y el que tiene una antítesis conseguían ponerse de acuerdo, se decía que había una sinthesis. Fijaros lo simple que es en griego crear abstractos, crear palabras, ¿no?, que nosotros hemos heredado, sobre todo algunas de este tipo, ¿no?, que son claramente abstractas, pero que el griego lo hace en general, con todo, ¿no? Tesis, antítesis, hipótesis, síntesis. El juego de los sufijos es tremendamente expresivo y, sobre todo, es automático. Está al alcance de cualquiera, no hay que hacer un esfuerzo, ¿no?, por buscar la palabra. Bien, pues podemos establecer hipótesis. Si, como yo intenté el otro día, establecer aquí, la lengua es el reflejo de la realidad de los pueblos que las hablan, pues estuvimos hablando, de muchas cosas, ¿no?, que es la psique de los pueblos, que es, hablamos de las lenguas clásicas por encima, de las lenguas modernas, de cómo se diferencian, etcétera. Pues vamos hoy a intentar ver si realmente en las lenguas tenemos rastros de esta situación de la que estamos hablando, es decir, el lenguaje y la igualdad, porque de eso se trata fundamentalmente. Parece que esto de lenguaje e igualdad es una cosa muy moderna, ¿no?, que es un problema de hoy, pero yo creo que en las lenguas que conocemos, las más antiguas que conocemos, tenemos claramente establecida, igual que en la arqueología, igual que en los mitos, qué es lo que pasó. Y probablemente ahora cuando hablemos de esto os vais a quedar diciendo, pero joder, es evidente, porque claro, todas las cosas parecen evidentes cuando uno las comprende o cuando uno les da un sentido, pero hasta que uno les da un sentido, a veces tenemos la respuesta delante de nuestros ojos y no la vemos, no somos capaces de verla. Por lo tanto, vamos a entrar hoy en ese asunto. Evidentemente, sí. Desde el punto de vista de la historia, de la arqueología, de los mitos que forman parte de la historia, ¿no?, lo que hemos visto es que las sociedades indoeuropeas, en el caso de Grecia, los griegos, en el caso de Italia, los romanos, los celtas, lo que establecen es claramente eso que hemos llamado el triunfo del guerrero y de la guerra como sobre cualquier otra actividad. Eso lo vemos reflejado en todos los aspectos. Por ejemplo, la resolución de un conflicto. La resolución de conflictos, cómo se resuelve finalmente, cómo se encauza la resolución de un problema serio en este contexto social, la guerra. Estamos en guerra desde que nacimos, por así decirlo. Es decir, en el mundo en el que vivimos no sabe lo que es administrar la paz. No sabemos los recursos que tendríamos porque desde hace miles de años, o sea, gastamos fortunas en la guerra. Es decir, no tenemos experiencia en administrar la paz. Eso es una cosa que nos es desconocida. Cuando llegue ese momento, igual no sabemos cómo hacerlo. Pero porque tendríamos que empezar, como diría un romano, ex novo, desde una situación nueva, no desde algo en lo que ya tenemos experiencia. La guerra forma parte de nuestra vida, de nuestra sociedad, desde hace miles de años, concretamente desde que aparecieron los indoeuropeos en las penínsulas del norte del Mediterráneo, ¿no?, en el sur de Europa. griegos, aqueos, romanos, latinos, umbros, en fin, celtas, germanos, yo qué sé, etcétera, ¿no? Eslavos, todos estos pueblos indoeuropeos, ¿no? Bien, pues desde entonces, la manera de resolver los conflictos, especialmente territoriales, porque la guerra tiene que ver con la territorialidad y con la mentalidad territorial, ¿no? Y con el conflicto permanente entre aquellos que se desplazan y aquellos que están ya asentados. Y esto lo vemos hoy exactamente igual que hace 3.000 años. Es decir, la guerra es la consecuencia de un conflicto eterno no resuelto entre nómadas y sedentarios. ¿Nómadas por qué? Por la razón que se quiera. Normalmente asociamos la palabra nómada a la gente que se desplaza con sus rebaños, ¿no?, en busca de pastos. Pero el nómada es cualquier inmigrante que busca asentarse en otro sitio donde pueda vivir mejor. Y las oleadas de nómadas que intentan penetrar en lugares donde hay gente asentada que los defiende de una manera o de otra, incluso con murallas, ¿no? Eso es una cosa tan antigua como la propia historia. Roma vivió oleadas. Siempre hablamos de la invasión de los bárbaros, digamos, a partir del siglo III después de Cristo, ¿no? Y que finalmente la invasión de los bárbaros tradicionalmente es lo que acaba con el Imperio Romano. Hay invasiones de bárbaros desde la fundación de la ciudad de Roma, ¿no? Las guerras contra los galos, cuando los galos llegan hasta el Capitolio, los famosos gansos, ¿no?, del Capitolio, las guerras de Mario en la frontera entre el siglo II y el I antes de Cristo contra los galos en el norte, contra los teutones, contra los cimbrios, ¿no?, la guerra de Julio César contra las tribus galas que se desplazan por el norte de Italia y que pretenden llegar a la llanura del Po para poder vivir mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el problema de los desplazamientos nómadas y el conflicto entre nómadas y sedentarios es el origen y el motor de la historia. Desde que eso comenzó en las orillas del río Éufrates hace miles y miles de años, ¿no? Desde que los recolectores se convirtieron en agricultores y sembraban y se instalaban para esperar que saliera la cosecha, y mientras lo hacían, construían poblados, construían asentamientos donde poder estar cómodos, ¿no? O sea que la guerra, la mentalidad del guerrero tiene que ver con esto, con la resolución de los conflictos desde mucho tiempo atrás. Eso es una cosa evidente. Hay otras cosas que no son tan evidentes. Por ejemplo, el deporte. ¿Qué es el deporte? El deporte no es más que una de las muchas concreciones de esta mentalidad agonística de la que hablábamos el otro día, que está detrás de la figura del guerrero. Agonística, agón. Enfrentamiento, competición, ¿no? No hace falta que yo diga que, por supuesto, los Juegos Olímpicos, los que nosotros llamamos Juegos Olímpicos, los griegos les llamaban los Olympiakoi agones. Es decir, no son juegos en el sentido de, digamos, de jugar en el sentido que se quiera. Son competiciones, enfrentamientos que intentan probablemente ritualizar la guerra. Pero el lenguaje del deporte es el lenguaje de la guerra, el ataque, la defensa, se llega a decir, y el delantero ha fusilado al portero, porque se ha quedado solo delante de él, fusilar al portero. Es decir, el lenguaje de la guerra está presente en esa actividad que en el caso de Grecia solo conseguía parar la guerra mediante la tregua sagrada que se declaraba cuando se celebraban los Juegos, ¿no? Parar la guerra. Mientras, creo yo, que por algún procedimiento psicológico esa guerra se ritualizaba en unos enfrentamientos reglados, quizá con la esperanza de acabar con los otros enfrentamientos. Es evidente que eso, si fue así, no se consiguió, ¿no? Pero el lenguaje del deporte, que es una actividad tan cotidiana, está llena de ese tipo de lenguaje. El teatro. La gran aportación de la Atenas democrática, de la Atenas clásica, ¿no? El teatro es el agón por naturaleza. Las representaciones teatrales eran los agones teatrales. Era una competición en la que los autores se enfrentaban. Era un agón. Y el primero que salía en el agón era el protagonistés. O sea, el primero en el agón. Y el que se oponía a él era el antagonistés, el antagonista. O sea, el lenguaje del teatro, el protagonista, no es Evidentemente la palabra evoluciona con el tiempo, pero es el primero en la competición teatral, ¿no? Los Juegos Olímpicos eran los juegos, es decir, los agones deportivos. El teatro eran agones teatrales. En Delfos se celebraban lo que llamamos Juegos Píticos, pero los Juegos Píticos no son más que agones, una competición de poesía. La gente en Delfos competía lo mismo que en Atenas con el teatro, con la poesía, y ganaban un premio. En todas las ciudades, en las fiestas, se celebraban agones entre Homero y Hesíodo. La gente se sabía de memoria al poeta Homero y al poeta Hesíodo, que se enfrentan en la tradición desde muchos puntos de vista, y se celebraban. Tenemos montones de noticias de esa celebración de competiciones en las que, por supuesto, siempre había un ganador y siempre había un perdedor. Aquiles llega a decir literalmente que él lo único que pretende es ser de todos el primero, no el segundo. Es la mentalidad típica del agón, porque el segundo es el que pierde. Llegar segundo es una derrota. Esto es una manera de ver la realidad. Es aristeuein, o sea, ser el aristos, el mejor, ¿no? Y siempre andar a la cabeza. Esa es la pretensión de Aquiles, como la de el 90%, digamos, ¿cómo diría yo?, de esto que los anglosajones llaman los machos alfa, ¿no? O sea, el aristos, ¿no? El aristos, el ir delante, el conducir primero, ¿no? Hegemonon, el conducir primero tropas, ejércitos, gente, etc. O sea que hasta en la poesía la mentalidad agonística se daba. ¿Dónde? En todos los lados, pero eso se ritualizaba en Delfos. En la política, ¿para qué vamos a hablar? Los aspectos de la guerra, adversario, enemigo, están a la orden del día. No son las palabras que se emplean. Adversario es una palabra latina, ¿no? Enemigo también, pero traducen las palabras griegas de polemista, polemos, etcétera, que tienen que ver con la guerra, porque en griego polemos es guerra. Polemizar es hacerse el polemos, hacerse la guerra. No es, digamos, hablar desde puntos de vista diferentes, aunque sea eso lo que nosotros entendemos hoy día, pero la raíz de la palabra arranca del enfrentamiento. Es decir, la mentalidad agonística se refleja en todo. Se refleja en la lengua, teniendo en cuenta, insisto, no perdáis de vista esto, no se trata de dar una clase de lengua, se trata de dar una clase o de tener una conversación partiendo del hecho de que la lengua es la manera de ver la realidad de los pueblos. Bien, entonces, ¿este estado de cosas lo refleja la lengua? Sin ninguna duda. Es decir, la mentalidad del guerrero, la mentalidad agonística, la mentalidad de la competición, la mentalidad del enfrentamiento, la mentalidad de ser de todos el primero y siempre andar a la cabeza, como decía Aquiles, definiendo en una sola frase toda una manera, ¿no?, de ver las cosas. ¿Eso se refleja en el contexto de la lengua? Sin ninguna duda. Y yo creo que esto lo vamos a entender perfectamente. Se pueden encontrar la mentalidad matriarcal ha dejado algún rastro en la lengua, igual que lo ha dejado la patriarcal. Esa es una pregunta que os hago. Es decir, ¿alguna vez alguien ha reflexionado sobre esto? Es decir, ¿en la lengua hay alguna prueba, igual que en la arqueología o en la literatura, de esa presencia matriarcal? Porque si la hubiera, eso sí que es, en mi opinión, casi irrefutable. Porque en la arqueología podemos equivocarnos en las fechas. Yo podía aquí hablar horas de cómo los arqueólogos han metido la pata hasta aquí 700 millones de veces, a pesar de que ellos creen que son el no va más ahora mismo de la ciencia, de la historia antigua. O sea, que si no hay un dato arqueológico, no hay un dato, llegan a decir con una arrogancia impropia de la inexactitud de su ciencia, ¿no? ¿Sí? ¿De qué? ¿De lo que acabo de decir en relación con la arqueología? Sí, claro que puedo poner ejemplos. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, en relación con el sur de la península ibérica, Tarteso, ¿no? De lo que aseguro que habéis oído hablar de Tarteso, ¿no? Aunque no sepamos muy bien lo que es. Pero bueno, es una supuesta civilización ibérica, ibérica, no indoeuropea, o sea, no celta, sino ibérica. Muy antigua, que está en una tradición, en una línea de la tradición de los textos antiguos, ¿no? Que se relaciona con antiguos mitos, como el famoso de la Atlántida, ¿no? Que está en el Critias de Platón, en fin, etc. Y que algunos investigadores de primer nivel, especialmente Adolf Schulten, un alemán, el que excavó Numancia, se pasó su vida tratando de encontrar Tarteso. Schulten, supongo que quería hacer en relación con Tarteso lo que Schliemann había hecho con Troya, pero no encontró Tarteso. Bien, en cualquier caso, los datos que tenemos de Tarteso en las fuentes literarias, no arqueológicas, son bastante abrumadores. Bueno, ¿qué ha pasado ahora con la historia de Tarteso? Lo que ha pasado es que según va pasando el tiempo, se va viendo que todo lo que dicen las fuentes antiguas, en general, acaba encajando con lo que se va descubriendo. Las fuentes dicen que al lado de Sevilla había un lago, el lago Ligustino, que en ese lago estaba, en las riberas de ese lago, Tarteso, su puerto y el origen de esa civilización que llamamos tartésica y que llega hasta el Levante, etc. Y eso fue negado sistemáticamente como una especie de fantasía de los antiguos, que naturalmente se caracterizan por su incapacidad para ver la realidad y para ver las cosas con naturalidad, ¿no? Siempre se lo inventan todo. Hasta que hoy día lo que se demuestra es, primero, que eso de las marismas del Guadalquivir tienen que ver con el lago Ligustino, pero segundo, es que los arqueólogos hoy han descubierto que el famoso Cerro del Carambolo, que está al lado de Camas y que es el origen, acabo, no me voy a extender mucho, es donde se ha establecido toda la secuencia cronológica, ¿no?, de Tarteso, era probablemente un puerto que estaba en lo que ellos llaman hoy día, los arqueólogos de ahora, el proto-estuario del Guadalquivir, por no decir el lago Ligustino, que era como dar la razón a gente como Avieno, por ejemplo, ¿no? Bien, pues se ponen a controlar la cronología y descubren, ¿qué descubren? Descubren que lo mismo que en Grecia, lo mismo que en Egipto, lo mismo que en Troya, lo mismo que en Anatolia, en la civilización hitita, hay un periodo entre 300 y 400 años que no hay manera de justificar arqueológicamente. O sea, es como si hubiera 300 años en los que no pasa nada, en los que el tiempo se para, y no solo se para, sino que se paran los estratos arqueológicos, algo que parece chocar contra la más elemental lógica, ¿no? Esto se debe al problema de la cronología del mundo antiguo, que el otro día creo que esbocé aquí la primera vez y no voy a entrar más. Pero quiero decir, fijaros cómo se actúa hoy día. Nosotros tenemos un problema. Cogemos, por supuesto, como somos arqueólogos modernos y a veces incluso arrogantes, decimos, todo lo que se ha dicho sobre Tarteso está equivocado. Adolf Schulten se equivocaba. El señor Carriazo, que es el que hace la cronología de los estratos de Tarteso, también se equivoca. El Cerro del Carambolo no es tartésico, es fenicio, y lo que hay ahí es un templo para que cuando los barcos llegan, pues se solacen los marineros, ¿no?, con las sacerdotisas de Istar o de Astarte, o sea, de Afrodita o de Venus, para entendernos. Y ante la pregunta, bueno, y entonces, si ustedes modifican esa cronología, ¿qué hacemos con los 300 y pico años en los que no pasa nada? Es decir, la edad oscura de Grecia, el periodo intermedio de los egipcios, el resurgimiento de los hititas 400 años después, pero eso sí, con las mismas imágenes, los mismos rituales, lo cual es históricamente imposible. Y entonces los arqueólogos dicen, pues, por dos razones. A, o debemos alargar la secuencia cronológica de la cerámica para que cubra esos 300 años, lo que no parece muy científico, es decir, como no nos cuadra, alargamos la secuencia. Esto es como el mito aquel del gigante este que había en el Istmo de Corinto, ¿no? Que cuando llegaba un viajero le decía a la cama, y si la cama era demasiado larga, pues ¿qué le hacía? Le estiraba los pies hasta que se adaptara al catre, ¿no? Y si le sobresalían los pies porque era muy grande, se los cortaba. El caso es que se adaptara al catre que tenía. Pues esto es lo que hacen hoy día los arqueólogos. O se alarga la secuencia cronológica para que cuadre con lo que yo digo, o lo que es todavía peor, esto está escrito, ¿eh?, en el último libro que se ha publicado sobre Tarceso. Debemos concluir, dicen dos arqueólogos de la Universidad de Sevilla, que se produce un hiato poblacional. Yo no lo sé. Un hiato poblacional, esto es, a mí me encantaría preguntarse, un hiato poblacional, ¿qué quiere decir? Que de repente se volatiliza la gente durante 300 años y luego es que se despuebla por alguna razón, ¿no? La gente desaparece y, por lo tanto, si desaparece la gente, desaparecen, digamos, los restos, los rastros que deja la gente, ¿no? Este es un ejemplo de cómo funciona la arqueología. Es decir, en lugar de hacer lo que hacían los arqueólogos antiguos, por ejemplo, el señor Blegen en Troya, cuando Blegen excava y dice, yo no sé explicar por qué aquí hay un periodo de 300 y pico años en lo que no hay ni rastro de nada. Yo soy arqueólogo, dice Blegen, no historiador, por lo tanto, si los historiadores dicen que aquí han pasado 300 años, yo lo admitiré, pero no sé cómo explicarlo. En lugar de hacer una explicación forzada, simplemente hay veces que no sabemos explicar las cosas, pues ya está, no las expliquemos, ¿no? O sea, la fiabilidad de la arqueología es relativa, como la fiabilidad de cualquier ciencia teórica. Que con el paso del tiempo uno se da cuenta de que hemos cometido errores aquí o allá. Ya os lo decía el otro día, para la comunidad científica del siglo XIX, el cadáver que apareció en un glaciar ahí en el centro de Europa era un cosaco ruso que tenía gota o no sé qué, y ahora sabemos que es el hombre de Neandertal. Ahora sabemos que es el hombre de Neandertal. Imaginaros las tonterías que se pueden decir juzgadas siglos después o años después. Las cosas hay que verlas en su momento. Cuando Schliemann excava Micenas, dice, la gente decía que eran bizantinos, porque aparecían esas gemas que os ponía el primer día, que parecían tan, tan perfectamente elaboradas, y esto parece un arte bizantino, ¿no? Bueno, no, total. En el caso de Tarteso hay 300 años que no sabemos cómo justificar, pues no los justifiquemos en lugar de fecharlos, ¿no? Por tanto, la arqueología tiene sus datos, comete sus errores, pero ahí está. La historia exactamente igual, interpretamos las cosas en función del tiempo en el que vivimos, de nuestra ideología, de nuestro criterio. Pero ¿y la lengua? ¿La lengua es interpretable en ese aspecto? Y sobre todo, ¿es interpretable si los rastros que tenemos son de lenguas antiguas, de lenguas como el latín o el griego, que, como he dicho aquí más de una vez, terminan rápidamente con la especulación porque están absolutamente organizadas, entrelazadas desde el punto de vista morfológico y sintáctico? Esto que parece una cosa difícil de entender, vamos a verlo inmediatamente. Bueno, en una palabra, Si la lengua refleja esos estados, digamos, postmatriarcales, que podríamos llamar agonísticos, por no decir agresivo y no ofender a nadie, ¿no? Agonísticos, que tienen la competición, el enfrentamiento, ritual o no, como base, digamos, de su existencia. Y evidentemente la lengua refleja eso, como hemos estado viendo estos días. ¿La lengua puede reflejar también rasgos de igualdad? Las lenguas antiguas, no las modernas. ¿Los puede reflejar? Porque esto es algo que vamos a ver. Y lo que vamos a ver también es, ¿y esos rasgos de igualdad, que veremos si se reflejan o no ahora en las lenguas, cómo los podríamos reflejar ahora? Porque eso sería la segunda parte del problema, que no sé si veremos hoy, pero si no lo vemos hoy lo veremos el próximo día, porque es el final. No se trata solo de ver cómo ha sido, sino cómo es ahora. Y es decir, ¿qué es en el fondo la igualdad desde el punto de vista, desde el punto de vista teórico? Es decir, dar visibilidad a lo femenino, pero ¿cómo? ¿A costa de lo masculino? Es decir, ampliar la concepción agonística, entonces, es decir, emplear el mismo sistema, el mismo método que la lengua patriarcal, por entendernos, ¿Eso es lo que debemos hacer para dar visibilidad a lo femenino? ¿Llevarlo eso también a la lengua? En una palabra, ¿debemos profundizar o no en la diferenciación de géneros? Esto lo expongo, digamos, como base de lo que vamos a tratar. Porque, insisto, ahora mismo estamos todos los días hablando de esto y de cómo reflejar la igualdad en la lengua. Hay manuales por todos los lados, cada empresa tiene su manual de estilo, el periódico, los periódicos, el no sé qué. Y en todos los casos, en todos o prácticamente todos los casos, mi impresión es que la manera de reflejar lo femenino, de hacerlo visible frente a lo masculino, es profundizar en el criterio agonístico que ya está presente en la lengua creada por las sociedades patriarcales. ¿Me seguís en lo que quiero decir? ¿Con esto podéis estar de acuerdo o no? Evidentemente, luego se tratará, digamos, de verlo. O sea, de lo que se trata ahora, en una palabra, es si la lengua muestra los mismos indicios que la arqueología, que los mitos y la literatura, o no. Y en la literatura nosotros hemos empezado con, y yo no tengo tiempo de entrar en esto, pero ahora, por cierto, sé que se está representando en algún teatro de Madrid una obra llamada Gilgamesh, ¿no? Que es, no he ido a verla, pero voy a ir a verla. Pero en el texto de Gilgamesh, que para que nos hagamos una idea es 1000 años anterior al de la Ilíada, 1000 años anterior al de la Ilíada, y que en cualquier caso es el relato más antiguo que conocemos, digamos, de la historia, no de Europa ni de tal, de la historia. El relato más antiguo que conocemos es el Gilgamesh. Quizá antes de acabar el curso tenga ocasión de hablar algo del Gilgamesh y de cómo la base de ese poema, que es la historia de un rey legendario, no tan legendario, de una ciudad como la de Uruk en Mesopotamia, en el actual Irak, que era tan grande, arqueológicamente se sabe, ¿no? Tan grande como la Roma del siglo II después de Cristo, la Roma de Adriano. Pero estamos hablando de una ciudad del cuarto milenio antes de Cristo. Es decir, hay más distancia entre Gilgamesh y Adriano que entre Adriano y nosotros. Para que nos hagamos una idea, distancia cronológica me refiero. Bueno, pues la obra Gilgamesh es fundamentalmente el proceso de civilización de un hombre salvaje. Y el proceso de civilización de un hombre salvaje es exclusivamente a través del conocimiento de una mujer. Y eso está expresado en la primera obra literaria de la historia, ¿no? De una manera, además, impresionantemente explícita, ¿no? Pero tendremos ocasión de verlo. Bueno, quitando el Gilgamesh, que es una obra compleja, después de Gilgamesh lo que tenemos son lo que hemos visto, rastros evidentes de eso. Bueno, pues vamos a ver, vamos a hacer una hipótesis en relación con si la lengua expresa o no, o recoge los rasgos previos a los indoeuropeos, es decir, pre-patriarcales, por no decir directamente matriarcales, y que nadie me acuse, digamos, de que utilizo un apriorismo, ¿no?, y que no se puede demostrar. Bien, pues vamos a ello. Vamos a ver si consigo explicarme y si me seguís. Naturalmente, si el conflicto es un conflicto de género, y eso es evidente porque seguimos utilizando esa expresión, ¿no? Hablamos de violencia de género, entendiendo por género la oposición entre el masculino y el femenino, ¿no? Entonces, en la medida en que esa concepción agonística de lo masculino opuesto o frente a lo femenino se mantiene, pues obviamente en las oposiciones de géneros, masculino y femenino, deben estar algunas de las claves de lo que nosotros estamos hablando. La teoría agonística, es decir, de los contrarios, se llevó a la lengua, como es natural, exactamente igual que a las pinturas de las paredes o a los vasos de cerámica. Se llevó a la lengua. Esa teoría de los contrarios, es decir, de que una cosa existe en la medida en que se opone a otra, es la base de un montón de concepciones científicas desde todos los puntos de vista. Es decir, y de la idea de que el negro solo puede entenderse porque se opone al blanco, y la noche porque se opone al día, ¿no?, y la paz porque se opone a la guerra, y las palabras adquieren significados en la medida en que se oponen unas a otras. Esta es la base de todas las teorías estructuralistas desde todos los puntos de vista, incluido el lingüístico. Por lo tanto, la sola idea de que las cosas funcionan por oposición demuestra o parece que nos puede inducir a la idea de que esta mentalidad agonística se ha llevado a la lengua muy claramente. Ahora bien, ¿cómo funcionan esas oposiciones lingüísticas? Quiero decir, porque esto sí que es importante que lo entendamos en relación con lo que vamos a hablar. La lengua, cualquier lengua, en términos generales, utiliza siempre criterios económicos. Económicos quiero decir que cuando una cosa es más fácil de decir que otra, elegimos la más fácil. ¿De acuerdo? Y eso en el fondo es el origen de lo que llamamos las figuras poéticas o retóricas, etc. O sea, yo puedo decir aquí, vais a ganar el pan con el sudor de vuestra frente, y todo el mundo entiende que estoy empleando pan no solo en el sentido literal de pan, sino pan, lentejas, alubias, trigo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la lengua tiene criterios económicos. Es mucho más fácil decir el pan y darle al pan un sentido figurado, lo cual supone una abstracción importante que muchas lenguas no son capaces de hacer. Muchas lenguas no son capaces de hacer, pero en el caso de las lenguas de las que vamos a hablar, la nuestra, el castellano o el español, y las lenguas madres del castellano y el español, eso se hace con una cierta facilidad y es una cuestión puramente económica. Es decir, la lengua tiende a acabar con los sinónimos, no con todos los sinónimos. Los sinónimos léxicos, por supuesto, es decir, una cosa que significa igual que otra, una de las dos tiende a perder esa batalla y a desaparecer. Pero lo que es peor, tiende a terminar, por razones económicas, con los sinónimos incluso morfológicos o con los sintácticos. Por ejemplo, lo que decía el otro día, si nosotros decidimos que un futuro de subjuntivo significa lo mismo que un imperfecto de subjuntivo, es decir, amara significa lo mismo que amare, uno de los dos está condenado a desaparecer. ¿Me seguís? Esto quiere decir que esos sinónimos la lengua no los aguanta. Si por la razón que sea, amare no entendemos lo que significa y utilizamos en su lugar amara, amare desaparecerá. ¿Por qué? Por criterios económicos y por criterios que se llaman analógicos. Si yo digo, por ejemplo, el pretérito perfecto del verbo cantar es canté, del verbo bailar es bailé, y del verbo andar es andé, y sin embargo es anduve. Pero anduve está condenado. Está condenado. Solo será un rasgo de hipercultura, ¿no? El decir anduve o conduje en lugar de conducí. Hoy vivimos una época en la que las faltas de ortografía ya parecen no importar a nadie, ¿no? Con este rollo de internet y de los teléfonos móviles y el famoso Twitter, etc., pues ya hasta los ministros ponen faltas de ortografía, ¿no? Como pasó ayer, ¿no? Con un Twitter que supongo que conocéis, y si no, da igual, ¿no? Orgulloso o orgullosa en este caso de pertenecer a un gobierno que ha trabajado sin H. Y ahí está escrito por alguien que es ministro, ¿no? O ministra. Quiero decir, con esto no doy importancia al hecho de que ella sepa o no sepa que pone una H, doy importancia al hecho de la falta de rigor, ¿no? De que da igual, de que ya no se mira si he cometido la falta o no, porque constantemente estoy con el maldito móvil mandando mensajes que da igual poner la H, poner mayúscula, poner acentos, no ponerlos, ¿no? Y eso que tenemos todas las facilidades del mundo para escribir. Imaginaos que esto lo hubieran hecho los griegos, que tenían que escribir sobre una piedra, que cuesta bastante más que escribir sobre un teclado, ¿no? Y hubieran dicho, bah, qué mal, ¿no? Bien. Hoy las faltas de ortografía no importan y, por lo tanto, quiero decir, el rigor en ese aspecto no es el que era. Pero en cualquier caso, la lengua termina con los sinónimos. O, por muchas razones, la analogía es una de ellas. Si todos los verbos que acaban en ar tienen un pretérito perfecto que acaban en e, cantar, cante, bailar, baile, pues el verbo andar es andé. Y esa es la analogía. Anduve, le costará trabajo resistir. Y del verbo conducir lo mismo, conduje, ¿no? Bueno, porque ya la gente suele decir incluso conducí con cierta facilidad, aunque en el caso de conducir es más difícil. Pero bueno, entendéis lo que quiero decir. La analogía cambia, los sinónimos, esto se ve en algunas lenguas literalmente. En griego sobreviven dos perfectos, uno regularizado y otro no. Es lo que los diccionarios recogen como Auristo primero y Auristo segundo y cosas así, ¿no? Bueno, bien, ¿me entendéis, no? Bueno, pues en toda oposición lingüística hay lo que llamamos un término positivo y uno negativo, o uno marcado y no marcado. Esto es fácil de entender, vamos a verlo. Yo prefiero utilizar marcado y no marcado que positivo y negativo, que es menos explícito. Por ejemplo, día y noche. Por poner un ejemplo que he dicho antes. El día y noche es una oposición lingüística. Pues de esa oposición hay un término que llamamos marcado y otro no marcado. ¿Qué quiere decir marcado? Que marca exclusivamente lo que significa. Mientras que el no marcado marca lo que significa y lo que significa el otro. Por ejemplo, si yo digo he pasado 15 días sin comer, entiendo que es 15 días y 15 noches. Pero el término marcado es la noche. Por tanto, si digo que he pasado 15 noches sin comer, entiendo que ha sido solo las noches, o sea que no he cenado. Pero igual he comido. ¿Me seguís? Es decir, el término marcado marca un campo semántico, un significado del que no se puede salir. Entre día y noche, claramente, el término marcado es la noche. Pero cuando yo digo, he pasado 15 días, solo, entiendo, y todo el mundo entiende, que he pasado 15 días y 15 noches solo, o como se quiera. ¿Me seguís, no? Bien, término marcado y término no marcado. Esto es una cosa que también tiene que ver con criterios económicos, porque si yo digo he pasado 15 días solo, eso es más fácil que decir he pasado 15 días y 15 noches solo. Y la lengua arbitra un mecanismo que me permite entender las dos cosas. Naturalmente, entender las dos cosas sigue un criterio, que es lo que tenemos un poco que establecer. Claro, en el caso del género masculino y género femenino, no hace falta que lo diga yo, el término marcado es el femenino y el no marcado es el masculino. De forma que, si yo digo, me habéis comprendido todos, quitando el contexto concreto en el que vivimos, supongo que todos los presentes os dais cuenta de que me refiero a todos. Mientras que si yo dijera, me habéis comprendido todas, los hombres que están aquí se sentirían excluidos. ¿Por qué? Pues porque la lengua ha establecido ese criterio, que no es gramatical, es ideológico. Es ideológico. Es decir, que el término no marcado sea el masculino es toda una prueba, ¿no?, ideológica de cuál es el criterio que se sigue a la hora de establecer esa oposición de géneros. ¿Me seguís? No, no os perdéis. Si os perdéis, decídmelo, porque es importante no perderse. O sea, por criterios que no son lingüísticos, y cuando digo que no son lingüísticos, quiero decir que no están reflejados gramaticalmente, nosotros decidimos que, no nosotros, sino la historia de la propia lengua, decide que el masculino sirve para incluir una cosa y otra, y el femenino no. Por lo tanto, detrás de eso hay claramente un criterio patriarcal que hace que la economía de la lengua se resuelva con un criterio ideológico. Porque obviamente es mucho más fácil decir, y más cómodo y más económico decir, bueno, espero que todos me hayáis entendido, que empezar a decir todos y todas, ¿no? O todos as, o todas os, o mucho peor. Ahora bien, si el criterio es ideológico y lo que hace es, insisto, tratar económicamente el enfrentamiento, la oposición masculino-femenino, ¿me seguís? ¿Estaréis de acuerdo conmigo que el mismo criterio agonístico y patriarcal es pretender decir me habéis entendido todas, ¿no? Y que ese todas incluya también a todos. Que es exactamente lo que hacen algunos partidos cada vez que hablan hoy día con un micrófono delante. Algunos partidos, algunos representantes, vamos, concretamente Irene Montero, para entendernos, ¿no? Yo cada vez que la oigo hablar, ¿eh? No lo entendía cuando la oigo. No, cuando yo, muchas veces cuando oigo, se le escapa, claro, como la lengua tiene sus mecanismos automáticos, tiene que estar uno muy pendiente de decir todas en lugar de todos. Pero yo no estoy criticando que lo haga, estoy diciendo que el criterio que emplea es el mismo que el patriarcal, pero al revés. Lo que pasa es que ahí, por ejemplo, a mí se está... lo que se me plantea, o sea, dándole vueltas, es que la lengua en realidad no es precisa, porque estamos hablando de que da un conglomerado, ¿no? Dice, estamos hablando de un conjunto de personas y utilizo el masculino para referirme sí. a todas ellas. Sin embargo, si yo vengo y os digo, alguien ha cenado con unos amigos, vosotros no podéis identificar si yo he cenado solo con amigos que son chicos sí, sí, o masculinos sí, sí. o si estoy hablando de amigos y amigos. Entonces ahí la lengua no es precisa. Porque has empleado el término no marcado. Si empleas el marcado, estuve cenando con unas amigas, está claro. Claro, pero ahí la lengua entonces no es precisa. Pero hay que hacerse a la idea de que es imposible la precisión de algo que es un símbolo. Lo mismo que no es preciso decir yo amaba o él amaba. Y eso es un grave problema, porque son dos personas verbales distintas. Sí. Entonces la lengua no distingue, o sea, porque por razones fonéticas hemos perdido la desinencia. Entonces, hay que partir derecho, pero eso no es lo importante, aunque lo sea. Que una lengua no sea precisa o que tenga un ámbito de ambigüedad es inevitable. Unas son más ambiguas que otras. Pero si en un juego de oposiciones tú empleas el término no marcado, siempre corres el riesgo de que no se entienda con precisión lo que quieres decir. Lo que pasa es que ahí yo me planteo, por ejemplo, ¿por qué la lengua no crea otra fórmula en la que...? Vamos a verlo. Si tenéis un poco de paciencia, vamos a verlo. Porque estamos tan mediatizados por la oposición agonística masculino-femenino que no se nos ocurre que pueda haber otra opción. O sea, esa es la cuestión. Pero hasta ahora, lo que yo quiero decir es lo que estoy diciendo y yo creo que eso se entiende bien. Bueno, por tanto, si la cuestión que nos importa es la igualdad de géneros y por tanto la oposición de géneros en el ámbito lingüístico, vamos a ver cómo establece el modelo patriarcal esa oposición de géneros. Y ahora es importante tener en cuenta una cosa. Cuando hablamos de lingüística, todo lo que se afirma tiene que demostrarse por criterios morfológicos. La morfología es lo que da forma a una palabra. Es decir, cuando... Perdonadme este inciso, pero quizás así me entendéis mejor. Es decir, cuando yo digo niños, por poner un ejemplo fácil, ¿qué información estoy yo transmitiendo con la palabra niños? El que vosotros, al decir yo niños, os hagáis inmediatamente una imagen en la cabeza del cerebro, ¿no? Que esa imagen corresponde al símbolo que es en el fondo la palabra niños. Por lo tanto, a veces cuando yo quiero decir una cosa, cualquiera me puede interpretar de manera que yo no he querido o de una forma que yo no he pretendido expresarme, ¿no? De ahí los malentendidos, las lenguas son símbolos. Evidentemente que cuando uno utiliza un símbolo, aunque sea un símbolo muy aprehendido, ¿no?, uno puede entenderlo de otra manera. Pero en cualquier caso, sin acudir a palabras que sean demasiado niños, todos los presentes os hacéis una imagen en la cabeza. ¿Y de qué depende esa imagen? Depende de tres cosas. Depende de lo que llamamos una raíz o un lexema en la palabra. Digo lexema porque es el término griego, que es infinitamente más preciso que raíz. ¿Y cuál es la raíz de...? Es decir, la parte de esa palabra que me transmite una información que tiene que ver con el léxico, con lo que significa, no con otra cosa. O sea, información léxica, no gramatical. Evidentemente la N, la I y la Ñ, ¿no? Niñe. Con eso yo me hago una idea general. Pero si le añado O, eso es un morfema, porque la información no es léxica, es gramatical. Quiero decir masculino. Y si le añado una S, eso es un morfema, porque la información es gramatical, quiere decir plural. Y para decir niñas, lo único que tengo que hacer es cambiar algo en la raíz, pero naturalmente, en la información gramatical, porque desde el punto de vista léxico estoy hablando de lo mismo. Ahora, si quito la A, la O, y pongo una A, ya pienso en una niña, no en un niño. Pero si quiero decir plural, ¿por qué voy a cambiar el criterio? Si el plural es asexuado. Por tanto, pongo una S. Me da igual que sea un niño que una niña. Plural, S. ¿Entendéis cómo funciona? Esto es una lengua flexiva. Una lengua flexiva, como la nuestra, que no es flexiva del todo, es semiflexiva, pero el griego, el latín, no el inglés. No el inglés, no el japonés, no el finlandés, no el euskera, no el quechua, que son lenguas que funcionan de otra forma y que están, por tanto, sujetas a otra evolución y que, evidentemente, reflejan otra realidad diferente. ¿Me entendéis? O sea, si yo estoy diciendo que en una lengua existe el masculino, tengo que demostrar que morfológicamente existe el masculino, si no es una especulación. ¿Y cómo demuestro que existe el masculino? Si hay un morfema que expresa masculino. ¿De acuerdo? Si no lo entendéis, decídmelo, porque pones cara de no... Pones cara de no entender. O sea, yo puedo decir aquí, las lenguas reflejan los géneros. Bueno, y cualquiera de los presentes, ¿eso lo puede usted demostrar? Claro. Es decir, si hay un morfema, como dicen los arqueólogos, si hay un dato arqueológico, hay un dato. Pues aquí la diferencia es que el dato es exacto. Entonces, si hay un morfema, que es lo que expresa formación de una palabra, evidentemente hay un dato gramatical. Y entonces, si hay un morfema de plural, yo puedo colegir que en esa lengua existe el plural. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, no? ¿Hasta aquí me seguís? Bueno, pues no sé si tenéis delante, si no lo tenéis, lo puedo escribir en un momento. Porque tened un poco de paciencia, ¿eh? No creáis que nos vamos a quedar aquí, o sea, pero esto es fundamental. Estamos hablando en este caso y en este momento de cómo refleja la mentalidad agonística, la oposición entre hombre-mujer, masculino-femenino, la lengua en su estado patriarcal. O sea, ¿cuál es el mecanismo patriarcal para distinguir los géneros? Bien, pues ese mecanismo consiste en enfrentar al masculino frente al femenino. Y luego, masculino, femenino, se forme como se forme. Y luego hay una cosa que las lenguas antiguas, especialmente el latín, digo el latín porque en latín están los primeros gramáticos, no son los primeros gramáticos, pero es de los gramáticos latinos de los que más obras conservamos. Porque la filología y la gramática se inventa en la biblioteca de Alejandría en el siglo III a.C. Un inciso solo, un solo inciso. Vosotros habéis oído hablar todos ¿cómo se llama esto? De la biblioteca de Alejandría, que en realidad no era una biblioteca, era todo un centro de investigación, pero en el que efectivamente había una biblioteca que debía ser impresionante, ¿no? Toda mi vida recordaré el programa aquel del Cosmos de Carl Sagan, ¿no? Cuando hacía un recorrido por la biblioteca de Alejandría y acababa diciendo cuántos misterios del pasado resolveríamos con un carné de lector de la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y es rigurosamente cierto, porque la destrucción de esa biblioteca fue, Sagan decía que fue hacerse una logotomía como civilización. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. En esa biblioteca existía una obra de un tal Aristarco de Samos que decía que el Sol es el centro del sistema solar y no la Tierra, y que el resto van errantes a su alrededor, planetes, en griego significa errante, ¿no? O había más de 100 obras de Sófocles, conservamos 6. O sea, que haceros una idea de lo que supuso el incendio de esa biblioteca. Pues en esa biblioteca, aparte de conservar... ¿Y sabéis por qué había tantos libros? Cuando digo libros, había rollos de papiro, ¿no? Pero digo libros porque así nos entendemos mejor. Ellos les llamaban libros. El formato libro de dos... es micénico. En época micénica han aparecido tablillas que están entrelazadas y ser una, otra y otra, ¿no? Bien, pues los sucesores de Alejandro en la biblioteca de Alejandría, de la ciudad que fundó Alejandro, pagaban a todos los países ribereños del Mediterráneo para que les llevaran a Alejandría sus libros. Ptolomeo fletaba barcos, un tipo de barcos especial para transportar rollos de papiros que se llamaban las naves ton biblion, de los libros. Las naves de los libros, imaginad, a mí me encantaría ver uno de esos barcos, ¿no? Circulando por el Mediterráneo. Entonces cogían cosas de todos los sitios, de Babilonia, de tal, y las llevaban a la biblioteca. Y en la biblioteca había un equipo de gente que se dedicaba ¿a qué? A interpretar y a traducir al griego todo eso. y guardarlo en los estantes de la biblioteca. Y el que parece que organiza todo eso es un tal Dionisio, ¿no? De Tracia, del norte de Grecia, al que los antiguos llamaban Dionisio Hothrax, el Tracio. Pues Dionisio se encontró con que, claro, tengo que coger el micro, claro, no pasa nada. Bueno, cojo este. Ahora me levanto. Dionisio se encontró con que todo el griego estaba escrito en mayúsculas y de corrido. En mayúsculas y de corrido. Para que os hagáis una idea, Dionisio se encontró, por ejemplo, las obras de Platón estaban escritas así. Así, esto es lo que veía Dionisio, y esto está muy claro, ¿eh? Cuando uno coge un papiro y tal, después de estudiar toda la vida griego, no es capaz, no digo ya de entenderlo, sino de leerlo. O sea, es una cosa complicada. Esto es lo que se encontró. O sea, y esto lo he hecho muy redondeado, porque claro, estos son letras que sirven para escribir en inscripciones, en material duro, etc. Él, como escribía sobre papiro, que es lo que había en Alejandría, inventó un sistema en el siglo III a.C., un sistema que es el que llamamos las letras minúsculas, que son más fáciles cuando uno tiene una pluma y un papel. Y entonces, esto que veis aquí, que es una sucesión de letras seguidas, él lo escribió así. Bueno, a ver. ¿Esto es para borrar? Sí. Que me parecía un lujoso para borrar. Que esto ya se entiende mejor. Pero además de eso, hizo esto. En fin, etcétera. No voy a poner. O sea, estos son lo que llaman espíritus y estos acentos. Ho demos Athenaios, el pueblo ateniense. ¿Os imagináis lo que supone coger todo lo que existe que está escrito así y ponerlo así? A esto le llamaron el metajaracterismos, o sea, el cambio de carácter, de grafía. La obra de Dionisio es gigantesca, o sea, es el inicio de la historia de la filología. Ese es el inicio. Bueno, pues Dionisio, lo que hizo en la Biblioteca de Alejandría, en el fondo es lo mismo que hicieron otros, como Euclides con la geometría, o Eratóstenes, ¿no? Al medir, que fue director de la Biblioteca de Alejandría, al medir el diámetro de la Tierra, ¿no? Simplemente porque vio que un monolito tenía una sombra un día que de tal tipo y otro 900 kilómetros más al sur la tenía de otro tipo, y cogió un papiro, puso dos columnas, dos monolitos, puso aquí una vela y dijo, ¿cómo es posible que este tenga sombra y este no? Y empezó a hacer experimentos hasta que doblando la cartulina se dio cuenta de que si la superficie era curva, en un lado no había sombra y en el otro sí. Como sabía la distancia, la prolongó y calculó el diámetro de la Tierra en el siglo III a.C. Esa era la gente que había en la biblioteca de Alejandría. O sea, gente impresionante, ¿no? Pues Dionisio se inventó esto de sujeto, verbo, predicado, complementos, acentos, todo esto es la gramática de Dionisio Tracio, que hizo con la lengua lo que otros hicieron con el mundo en general, organizarla, tratar de entender cómo funcionaba. Y gracias a Dionisio y a gente como él, que luego lo tradujeron al latín, entonces estableció lo que hoy día llamamos la gramática. La gramática no es más que la suma de la morfología de una parte, que es cómo se forman las palabras, y la sintaxis, otra palabra griega, sintaxis, orden conjunto, que significa o que sirve para ver qué reglas están detrás de cómo se relacionan las palabras una vez formadas. ¿Me entendéis? Las palabras primero se forman con morfemas, como hemos visto antes, singular, plural, y luego se relacionan entre sí en virtud de una serie de reglas que hacen que sean comprensibles unas con otras. Y esa es la sintaxis. Bien, pues nosotros estamos hablando de morfología, es decir, de cómo el criterio patriarcal establece la diferenciación de géneros. O sea, uno observa el mundo y se da cuenta de que unas cosas son diferentes a otras. Y eso lo organiza de una manera, como se quiera. ¿Cuál es el criterio que emplea la civilización, los pueblos patriarcales? La oposición de géneros. Entienden que hay una oposición entre masculino y femenino, ¿de acuerdo? Y luego hay otra serie de cosas que no saben lo que son, porque obviamente ni son masculinas ni son femeninas. Y a esas los romanos les llaman merker. Bueno, esto no es que yo pretenda hacer aquí varios colores, sino que he cogido otro lápiz. Neuter. Neuter en latín significa literalmente ni uno ni otro. O sea que hay una diferenciación basada en el sexo, en una palabra, y luego lo que no, uno no es capaz de entender qué sexo tiene, pues dice ni uno ni otro. ¿De acuerdo? Esto es una manera de ver el mundo. Yo veo el mundo y distingo unas cosas y otras en función de su sexo. ¿De acuerdo hasta aquí? Bueno, y ahora, ¿esto que estoy diciendo yo es una hipótesis? ¿Me lo he inventado? ¿O detrás hay un morfema que lo demuestra? Si no lo hay, entonces estoy hablando por hablar. Bueno, pues esto que es, esto es algo que vosotros sabéis más que de sobra, ¿no? Lo sabéis más que de sobra. O sea, lo tenéis aquí, pero no lo habéis sistematizado nunca. Resulta, en el cuadro ese que os pasaba, que está colgado ahí en la... ¿No? ¿Está colgado o no? No, no, se lo voy a poner. Pero lo voy a hacer tal, porque esto tardé en hacer el cuadro. Soy fatal para hacer cuadros, pero se trata de que se entiendan. O sea, entendemos que hay masculino... Masculino, ¿vale? Femenino... No, no te preocupes, de verdad. Femenino y neutro. ¿Vale? Esto es lo que acabo de decir. Y esto en singular y en plural, ¿no? Vamos a poner que este es el singular y este es el plural. Masculino, femenino y neutro. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Griego. Griego. ¿Cuál es la desinencia del masculino? Bueno, pongamos una O y una S, ¿vale? Ánthropos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Femenino, una A, una alfa, lo pongo en griego. Neutro, pues una O y una N, ¿de acuerdo? Esto se ve, ¿no? Bien, latín, us. Donde hay ánthropos en griego, hay dominus en latín. Femenino, A. Neutro, Español o castellano, masculino o femenino, A. Neutro, hago esto para que no parezca una O. Ahora, primer problema del castellano en relación con el latín y el griego, no tiene neutro. Cuando digo que no tiene neutro, me podéis decir, ¿y eso? Ponedme un ejemplo de una sola palabra que sea del género neutro. Ya le podéis dar vueltas, que por mucho que se os ocurra que el techo es neutro, lleva el y por tanto es masculino. ¿Sí o no? Es decir, tú puedes especular con que el techo sea neutro, pero es una especulación. ¿Por qué? Porque no hay morfema. ¿Entendéis lo que quiero decir? No. ¿Qué pasa en el caso de mar? ¿Perdón? El mar y la mar. Ahora iremos a ello, pero es que hay palabras que se resisten. Hay palabras que se resisten a esto de que le pongamos un... Pero vamos a ir a ello. ¿Por qué se pierde? ¿Perdón? ¿Por qué se pierde? Pues me temo que por razones absolutamente pedestres. Por no decir, cuando digo pedestres quiero decir puramente fonéticas. La fonética que es una cosa que yo sino si y la fonética tiene que ver con la vagancia del ser humano por pronunciar las cosas como son. No tiene que ver con otra cosa. Es decir, si yo digo el soldado o el senado, es porque me cuesta un poquito de trabajo poner una D entre la A y la O. Y en lugar de decir senado, que supone un esfuerzo verdaderamente inconmensurable, pues digo senado. Consecuencia, al cabo del tiempo, esa D habrá desaparecido, ¿no? Y no solamente crea un hiato es el encuentro de dos vocales que suenan mal, por entendernos, ¿no? Algo que, por ejemplo, el griego resuelve casi sistemáticamente, pero el castellano admite eso. Es una lengua recia, ¿no? Bueno, evidentemente, ahora explico por qué. Bueno, ¿aquí qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una cosa. Lo que está claro es que este os es idéntico a este us. El latín tiene una característica, y es que en las sílabas finales, si están cerradas por una consonante, la vocal se cierra. Entonces, donde pone os, us, pero es lo mismo. En inscripciones muy antiguas aparecen os. Donde pone on, es por el mismo mecanismo, ¿no? Exactamente por lo mismo. El latín no tiene en espinales, nasales finales, m's. El griego le pasa lo contrario, pero esta desinencia es idéntica a esta. Exactamente idéntica, son indoeuropeos, vienen de la misma madre. En castellano, ¿qué ha ocurrido? Ha ocurrido que la s, que como veis es propiamente la desinencia del masculino, en latín y en griego, en latín y en griego la o no es más que el morfema masculino, como niño, ¿no? Aquí se ha perdido. ¿Por qué se ha perdido? Porque por una serie de razones la s la identificamos con el plural. En castellano la identificamos con el plural. Si lo identificamos con el plural, ¿qué ha ocurrido entonces? Que si el castellano la s la pone en plural y la m final la pierde, no pronunciamos m's finales. Incluso en palabras como Jerusalén decimos Jerusalén, no Jerusalem. Bueno, pues si la s la ponemos en el plural y la m final del latín no la pronunciamos, resulta que esto desaparece. Porque la única diferencia entonces entre el masculino y el neutro sería la m. Sería que yo dijera techo, y si techo no es masculino sino neutro, debería decir techon o techum o algo así. Pero la m final la he perdido. Si pierdo la m y la s la utilizo para el plural, no tengo desinencia para el neutro. Y por lo tanto regularizo todas las palabras neutras como masculinas o femeninas. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Pero bueno, no pretendía yo, digamos, centrarme en la cosa fonética de por qué. El hecho es que el resultado final es que el neutro ha desaparecido. Pero estaréis de acuerdo conmigo en que está claro que el sistema organiza con los mismos morfemas en latín, en griego y en castellano el masculino. Lo marco con una O, el femenino lo marco con una A, y el neutro no lo marco, pues porque no tengo neutro. ¿De acuerdo? O sea, la oposición de géneros en castellano se reduce del masculino frente al femenino. O sea, todavía peor de lo que teníamos en las lenguas de las que venimos, que había un tercer género, el que no era ni uno ni otro, el neutro. Pues ahora ese que no era ni uno ni otro, tiene que ser masculino o tiene que ser femenino. ¿Seguimos? ¿Me seguís? Bien. Si cogemos el plural, en el plural tenemos más o menos lo mismo. Tenemos que en griego hay hoy, ¿no? Latín, y, que es la resolución de este diptongo, este hoy no es más que la suma de o más la desinencia que acaba siendo hoy, el o del masculino. Con toda coherencia, si en masculino hay hoy, en femenino hay, la a más la i, ¿de acuerdo? Y en neutro, una breve, que es en la desinencia de neutro plural de todo el indoeuropeo, incluido el neutro y el griego. Mirad, si yo tengo una palabra neutra en latín, por ejemplo, referéndum, el plural es referenda. Lo que pasa es que, ¿cuál es el problema de referenda? ¿Por qué nosotros no decimos referéndum pero no referenda? Por lo que os decía antes, porque en castellano la suena a femenino. Y además singular. y entonces decimos cosas raras como currículums y referéndums y tal. Podríamos decirlo en castellano, que simplemente se trata de quitar la L y poner una O, que es lo que ha pasado, por lo que no tenemos neutro, referendo, rural, referendos, ya está. Pero si lo decimos en latín, lo suyo es decir, he traído varios currícula, no, neutro, plural. Singular, adendum. Plural, adenda. Singular, agendum, agendum, plural, agenda. Agenda, las cosas que debo llevar, las cosas que debo anotar, plural, la A del neutro plural. El castellano la conserva, pero conserva en palabras que vienen directamente del latín. ¿Vale? Bien, ¿y qué tenemos en castellano? Lo que os decía, O más la S, que la he puesto en plural, de forma que cuando yo voy a Grecia, hay mucha gente que ya, ¡hombre, Bernardos! Y me ponen la S, porque claro, ellos siguen utilizando esto. Los que todavía tienen la cabeza el griego antiguo me saludan al nombre de Bernarde, que es el vocativo, que sirve para llamar al personal. ¡Oh, Bernarde, te has vuelto y no sé qué! Bernarde. Pero en general me llaman Bernardos, o Albertos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ellos, para ellos esto es el singular, pero para nosotros la S es plural, por tanto la O más la S, pero en cualquier caso sigue el mismo criterio, plural femenino. ¿No? O sea, ¿os dais cuenta de la coherencia del sistema de los morfemas? O sea, la O para el masculino, la A para el femenino, y en castellano, desgraciadamente, dado que la A la tenemos y además no distinguimos entre largas y breves, cosas que así hacían ellos, esto es una breve, ¿no? Bueno, nos quedan las dos casillas vacías. Por tanto, todo lo que sea hablar del neutro en castellano, estoy hablando de los sustantivos, ¿eh? Hay una manera de poner neutros en castellano, una manera que hereda del griego, no del latín, porque el latín no tiene artículo. El latín no tiene artículo, pero para hacer una cosa abstracta en castellano pongo el artículo neutro, lo, pero tengo que poner un adjetivo, porque el sustantivo, como veis, no tiene desinencia. Lo bueno, lo malo, lo interesante, ¿no? Es decir, lo que hago es coger un adjetivo, ponerle un artículo neutro delante y lo convierto en un abstracto. Es una forma un poco rústica de crear abstractos, pero es automática. Con lo cual cualquiera puede hacerlo. Cualquiera puede hacerlo. Pero en el sustantivo, en el nombre común, no tengo ninguna posibilidad de crear neutros. Por tanto, bueno, yo creo que esto, ¿qué hora es? Se entiende bien, ¿no? Es decir, el criterio patriarcal del que hemos estado hablando aquí, desde el punto de vista arqueológico, desde el punto de vista histórico, vemos que desde el punto de vista lingüístico se refleja con toda exactitud, ¿no? Y esto no es ninguna novedad, lo sabéis más que de sobra. Lo único que he hecho ha sido ampliar el esquema al latín y al griego para que veáis que es igual, porque es lógico que sea igual, porque nosotros venimos de ahí. Por lo tanto, digamos que si se pudiera decir así, el registro lingüístico coincide con el arqueológico y con el literario y con el histórico. ¿Estamos de acuerdo? Y por tanto, la conclusión es que esta nueva sociedad patriarcal indoeuropea opuso los géneros, basándose en la oposición masculino-femenino, no en otra, en masculino-femenino. Lo que refleja, evidentemente, la mentalidad profunda de enfrentamiento hombre-mujer, porque se trataba de la supervivencia de un modelo frente al otro, del modelo patriarcal micénico frente al modelo matriarcal minoico, ¿no? Como veíamos el primer día. Así que la oposición hombre-mujer que podemos establecer por las fuentes arqueológicas, literarias e históricas, y en general las documentales, no hace más que reflejar la realidad de la gente que hablaba estas lenguas, o sea, de cómo entendía el mundo la gente que hablaba estas lenguas. Por lo tanto, es una prueba más de lo que decíamos al principio, que las lenguas son la manera de ver el mundo de la gente que las habla. Ahora bien, este es el criterio patriarcal. ¿Hay un criterio matriarcal? ¿Hay un matriarcado oculto en la lengua, tan oculto que lo tenemos delante todos los días y no caemos, no caemos en ello. Es tanto como decir, ¿hay otro criterio de distinción de géneros? Porque todos vosotros y todas vosotras utilizáis palabras como la que me decía él hace un momento, mar, que ¿por qué no es masculina ni femenina? Porque no tiene el morfema ni masculino ni femenino. Pero como mar, otras muchas, mujer, árbol, hombre, ¿dónde está el morfema masculino o a en esas palabras? Curiosamente, esas palabras que no tienen morfema masculino ni o ni a en el singular, tampoco lo tienen en el plural, porque el plural de mujer no es mujeras, es mujeres. Y el plural de hombre es hombres. Y el plural de mar es mares. Y el plural de árbol es árboles. Sistemáticamente. Sistemáticamente. O sea, en una palabra, en nuestra lengua, igual que en latín y en griego, hay otro criterio de distinguir géneros. Criterio morfológico, insisto, no ideológico. Por supuesto que la palabra árbol es masculina en castellano, pero es una distinción tardía, ideológica, secundaria, no tiene nada que ver con la gramática y por lo tanto con el criterio de la lengua. No sé si me entendéis. Lo mismo que he hecho aquí, lo voy a hacer ahora con el otro sistema, porque de alguna forma estaréis conmigo en que hay dos sistemas de palabras, de palabras, quiero decir, de sustantivos, perdón. Insisto en esto. Luego hablamos del adjetivo, porque en todo caso los adjetivos son exactamente coherentes con esto. Hay niño bueno, niña mala, pero hay, no sé, mujer superior o hombre superior. No hay superior ni superiora. ¿No será este el criterio de igualdad de verdad? ¿No será que la lengua tiene en sí misma el germen de un criterio igualitario que no opone ni enfrenta géneros desde ningún punto de vista? O al menos desde ningún punto de vista que tenga que ver con la dinámica de oposición hombre-mujer. Porque si eso es así, no sé qué hacemos inventando masculinos y femeninos donde maldita la necesidad que hay de hacerlo, ¿no? Bien, vamos a sistematizar, igual que he hecho... ¿A qué hora terminamos? A la una, ¿no? Bueno, voy a hacer esto y seguimos el próximo día. Si es que yo ya sabía que hoy tendríamos... Primero porque es importante para mí que esto se entienda. O sea, yo no estoy especulando, estoy hablando de lengua y de cómo la lengua refleja la realidad. Es que para mí es lo que es una lengua. No tiene ningún sentido estudiar latín o estudiar griego si no se sabe esto. O estudiar inglés o francés, no tiene ningún sentido. Siempre tiene sentido estudiar por la razón que sea. Pero las lenguas, nos perdemos siempre lo más importante de las lenguas, que es esto de lo que estamos hablando. Para los que creemos que las lenguas son, efectivamente, una manera de interpretar el mundo, ver estas cosas es la clave de todo, porque nos da la idea de lo que hay detrás, de cómo se interpreta el mundo por parte de estos, que al otro día os lo decía, en griego el verbo nacer es medio, no es activo. O sea, ningún niño dice, ningún hombre o mujer dice nací en no sé cuántos. No, no, dice me nació mi madre. El sujeto es mi madre, no yo. Es toda una forma de entender un proceso de manera distinta a nosotros, ¿no? Bien, pero eso es interpretable. ¿Por qué? Porque un verbo tiene muchas... Fijaros hasta qué punto somos imprecisos, que llamamos verbo a algo que el latín llama verbum. Verbum en latín significa palabra. No verbo, significa palabra. Y el verbo se hizo carne. Yo cuando era pequeño decía, el verbo se hizo... ¿Qué coño quiere decir que el verbo se hizo carne? Porque claro, entendía que era el verbo. Verbo comer, beber, amar o sentir, ¿no? El verbo se hizo carne. Y es que claro, en latín verbum significa palabra. ¿Cómo llama un latino, un gramático latino a un verbo, a lo que nosotros llamamos un verbo? Un nomen actionis, un nombre de acción. Porque la diferencia entre niño y amo... es que una palabra expresa acción y la otra no. Es decir, ha entendido infinitamente mejor que nosotros lo que significa el sentido diferente de una palabra y otra. Bueno, las palabras más, digamos, precisamente morfologizadas son los verbos, las palabras de acción. Pero yo no estoy hablando de eso porque, curiosamente, en los nomina actionis, en los nombres de acción, no hay diferencia de géneros. Yo puedo decir, yo amo igual que tú, o igual que tú, o igual que cualquiera de los presentes, o yo bebo, o yo salto, o yo como. Y no decimos yo como, yo coma. Porque el nombre de acción hace hincapié en qué, en la acción, no en otra cosa. Y por tanto el criterio de sexo ahí no tiene sentido. Pero en los sustantivos es donde se ve esto de lo que estamos hablando. Bien, pues frente a este sistema, que si lo tenéis, lo queréis tener clarísimo, cogeros el cuadro que estará colgado en la página del curso. Frente a este sistema, si yo borro eso, hay otro muy curioso. En relación al cuadro, sobre sí. Vale, de acuerdo. Mejor que se vea esto antes, porque si no ves el cuadro, y si a veces yo ya lo digo, prefiero mandarlo después, pero bueno. Borro esto, ¿vale? Pero dejo aquí la cosa. Bueno, pues frente a ese sistema tan clarísimamente delimitado, la ola, ya lo habéis visto. Perdón, sí. Sí, pero los de por ahí, los del streaming no. Bueno, a ver, el bolígrafo este negro. Bueno, pues eso, estaréis de acuerdo conmigo en que el criterio, digamos, patriarcal de oponer géneros masculinos está clarísimo. No hay ni una casilla vacía en latín ni en griego, en castellano sí, por las razones que hemos visto en relación con el neutro. Pero luego hay un sistema que cojamos las palabras estas que hemos puesto. Hemos dicho mujer, árbol, hombre, mar. ¿Cuál es la desinencia de esas palabras? No hay. Vamos, no es que no haya desinencia, la hay. Lo que pasa es que no es ni una O ni una A. Joder, ni O ni A. Es decir, que podríamos poner que el masculino en ese otro sistema, mar, árbol, camión, etc., es cero. Y el femenino, porque mar es masculino o femenino. Árbol es masculino. Pero yo qué sé, ¿eh? ¿Mesa? Mesa tiene la A. Ahí no hay. Claro, mesa tiene A, es femenina. No hay que darle más vueltas. Pero el mar, estaréis de acuerdo conmigo en que si es masculino o es femenino será por un criterio que no es gramatical. Será un criterio ideológico entonces o no. Pero árbol, por ejemplo, ¿por qué árbol es masculino? Personalmente no lo sé. Curioso, ¿eh? Curioso porque. Evidentemente, llámale como quieras, un criterio extralingüístico. Bueno, como el masculino en nuestra lengua es lo que se impone, digamos, como término no marcado, pues cuando hay dudas, masculino. Pero hay otras palabras que es curioso. Cuando cogemos los abstractos, por ejemplo, abstractos que acaban en D, por ejemplo, temeridad, femenino. La ubicuidad, femenino. Los abstractos son femeninos casi todo. Eso es una prueba a mí evidente, me parece, pero es léxica. Y con el léxico hay que tener cuidado, porque no se puede demostrar. Yo no puedo demostrar que alguien ha dicho que la temeridad es femenino porque tiene el recuerdo de que lo abstracto y complejo es más, o se relaciona más con la mujer que con el hombre. Eso es una hipótesis que no puedo demostrar. Lo que sí puedo decir, dime. No, pero es que llega incluso hasta maternidad y paternidad. Claro, o incluso, fíjate tú, incluso, porque es que esto se ve muy bien, palabras que tienen una raíz tremendamente masculina, como patria, padre. Sin embargo, se entiende que la patria te contiene como una madre y le pones el femenino y conviertes. Claro. Entonces, pero, y luego todos los que acaban en sis, que es el mecanismo directo de abstracto del griego, tesis, ¿no? Pues simbiosis, femenino. La electrolisis, ¿por qué será eso? Es una electrolisis, pues femenino. La. ¿Eh? No, malo no. Abstracto, es decir. Sí, pero estaréis de acuerdo conmigo en que cuando una palabra abstracta. No todas, ¿eh? Porque, por ejemplo, amor es también abstracto y es masculino. Pero es que amor forma parte de este tipo de palabras, no de las que están sufijadas con el sufijo abstracto. Pero si están con un sufijo abstracto, son femeninas. ¿Por qué? Pues cabe colegir, a lo mejor, de que en su momento el puro uso hace que la gente que habla castellano entienda que lo abstracto es cosa femenina. No te puedes fiar. O no lo entiendes bien. O no lo entiendes bien, vete tú a saber. Pero cualquier cosa que digamos es especulativa. Cada cual puede tener su impresión, etc. También a veces depende exclusivamente, bueno, a veces, casi siempre, de que deriva del latín y el latín es femenino, pero a su vez en latín es femenino porque lleva el sufijo abstracto. Y en griego es femenino porque lleva el sufijo abstracto. Y nosotros lo heredamos como femenino. Claro, pero ¿por qué, por ejemplo, retomando un poquito lo de antes de... estamos diciendo masculino, femenino y neutro. Todo lo que no es ni masculino ni femenino lo categorizamos como neutro. Lo categoriza el latín y el griego. El latín y el griego. Porque, sin embargo, hay palabras, como decía ella, mesa, que tiene terminación en A, y la categorizamos como femenino, sin embargo es un objeto. O epístola. Ya, pero tú estás... estoy de acuerdo. Todos estamos de acuerdo en que la mesa, pero que un objeto sea neutro, es un apriorismo. O sea, es una cuestión que tú crees. Lo mismo que por qué la guerra es neutro, porque es un abstracto. Sí. Pero si nosotros hemos perdido el neutro, perdemos cierta capacidad de crear abstracto, cierta... Sí, no, me remonto al latín. Sí. ¿Por qué los latinos lo hicieron? O sea, claro, es especulación pura, pero... ¿Por qué no lo femenino fue estrictamente femenino? Por ejemplo, de designar a mujer, niña, lo que era del propio género femenino... Porque no pudieron. Es que la cuestión está en que fíjate lo fácil que sería que la palabra mujer fuera femenina, mujera, sí, o muliera en latín, sí, en lugar de mulier. Porque la lengua, o sea, la mentalidad patriarcal creó esquemas de enfrentamiento y de oposición masculino-femenino. Y lo creó cuando era posible. Pero como una palabra como mujer, que es más antigua que la propia llegada, ¿cómo lo hace? Lo puede hacer como se hace ahora, que es poniéndole una A. Lo puede hacer, pero no lo hicieron porque no pudieron, porque de alguna manera la lengua se resistió a eso. Pero vamos a dar un paso más y luego ya os doy la palabra. Un paso más, porque de esto es de lo que se trata, si es que de esto se trata. En este sistema tenemos un masculino que no sabemos, el árbol, un femenino que tampoco sabemos, pero ni en latín ni en griego, ¿eh? La mujer, acaba en R, pero hay otras que acaban en R y en E y que son masculinas, el poder. ¿Por qué el poder, que es un abstracto, es masculino? Parece evidente, porque el poder es una cosa masculina. Evidentemente ponerle la hubiera sido un poco absurdo en contraste con la realidad que se vive todo el día, ¿no? Bien, masculino, claro, naturalmente neutro. Exactamente igual. No hay un morfema. Esto no quiere decir que no haya palabras que sean masculinas o femeninas, ahora lo veremos. Pero gramaticalmente no hay un morfema. Y en el caso, esto es el masculino. El femenino estaríamos igual. Y el neutro estaríamos igual. Y sin embargo, en el plural, la cosa está clara. Es mulieres en latín, ¿no? Gynaikes en griego. Acaba en es, ¿no? Mujeres en español, o sea que aquí es, ¿no? Plural. Femenino, pues exactamente igual. Es. Y neutro en latín y en griego, a. O sea, como siempre, la desinencia de neutro plural en a. Pero fijaros que o bien no hay distinción morfológica de sexo, o bien no la hay, aun habiendo desinencias, como es el caso de es. ¿Me seguís? ¿Por qué? Porque evidentemente hay un sistema que no distingue en función del sexo. No distingue en función del sexo. Y es un sistema que sigue vivo, lo seguimos utilizando. Y si no distingue en función del sexo, entonces ¿en función de qué? ¿En función de qué se distingue una palabra de la otra? Y esto que estamos viendo ahora es lo decisivo, lo más difícil de entender. O sea, estaréis de acuerdo conmigo en que palabras, ya no digo del latín ni del griego, del castellano, del español, que no tienen ni la O ni la A, como por ejemplo mujer o hombre, por poner los dos ejemplos, curioso que la mujer y el hombre no están morfologizadas como masculino y femenino. Probablemente porque son, porque no es nada fácil. Es que no es nada fácil imponer usos sobre una lengua. Y lo que demuestra que es imposible imponer usos sobre una lengua es que milenios después el sistema patriarcal de oposición de géneros no ha conseguido cambiar la morfologización de un montón de palabras que son las que en las lenguas clásicas pertenecen a lo que se llama la tercera declinación. Y en castellano a ese montón de palabras que son ajenas a la oposición OA. Bien, ¿por qué? Pues porque estudiando los gramáticos antiguos, griegos y latinos, e incluso estudiando gramáticas modernas, uno percibe que hay un criterio de distinción de géneros que tiene mucho, que tiene una vigencia muy anterior, mucho más antigua que la del O y la A. Y ese criterio es la oposición no entre el masculino y el femenino, sino entre el animado y el inanimado. Para los antiguos, antiquísimos, que hablaban estas lenguas antes de la llegada de los indoeuropeos, había un mundo delante en el que se oponía aquello que se entendía que tenía animus, anima, psyche, como se le quiera llamar. El término animado traduce al latín el término empsychon del griego, no es el que tiene psyche, el que tiene alma, no en un sentido religioso, y luego un mundo en el que no tenía, de cosas, de objetos, como decías tú antes, que no son animados. Lo cual no implica que lo que es animado para mí sea inanimado para otra lengua, y eso da una información enorme sobre la mentalidad. Por ejemplo, bellum, la guerra en latín. Neutro. No es masculino ni femenino. El griego precisa más, polemos. Masculino, obviamente, la guerra. El castellano, como acaba en A, se fastidió, femenino. ¿Habrá una cosa más absurda que adscribir la guerra al femenino desde el punto de vista de la realidad, no desde el punto de vista gramatical? Pero es el problema que tenemos al perder el neutro. La oposición de géneros para los pre indoeuropeos es animado, inanimado. Y esto, fijaos un momento. O sea, la conclusión a la que se puede llegar es que no hay un reflejo morfológico en un montón de palabras, ¿no? Porque la realidad que subyace a esas palabras no necesita ese reflejo morfológico de oposición de masculino al femenino. Y por lo tanto, si a mí me da igual que una cosa sea masculina o femenina, ¿por qué la voy a distinguir? Si lo que me importa es si es animada o inanimada. Pero si a mí lo que me importa no es que sea animado o inanimado, sino que lo que me importa es que sea masculino o femenino, entonces lo distingo. Y le pongo un morfema a uno y un morfema a otro. Y en el desarrollo de las lenguas, naturalmente, perviven las dos. ¿Por qué perviven las dos? Porque ninguna de las dos se ha impuesto sobre la otra. ¿Me entendéis? Bueno, de hecho, el solo hecho de que haya palabras en O y palabras en A y demuestra que se impuso el criterio patriarcal, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, no importaba que una cosa fuera masculina o femenina, importaba que en la concepción que la gente tenía de las cosas fuera animada o inanimada, y esa concepción pervivió, como tantas otras cosas, como perviven rituales, como perviven dioses, como perviven, costumbres, a lo largo de la historia, independientemente de que hubiera gente, incluso gente con poder, que se empeñara en prohibirlo o se empeñara en acabar con ello. Los decretos no terminan con las cosas, son los mitos en el mundo antiguo lo que modifica las cosas, ¿no? Como veremos más adelante. En las sociedades preindoeuropeas, por lo tanto, no hay necesidad de oponer el masculino y femenino, porque la sociedad, por decirlo de alguna manera, la gente que vive en esos momentos, no entiende ese enfrentamiento, no lo propicia, y la lengua, por tanto, no lo refleja. No hay ni rastro de mentalidad agonística en un esquema como este, ni rastro. No hay ni rastro de mentalidad competitiva en un esquema de géneros como este, en el que lo único que hay es un caos aparente en el singular y una regularización clarísima en el plural, ¿no? Donde aparece una E que en realidad es el resultado de la vocalización de una sonante. Esto es una cosa rara lo que acabo de decir, pero quiero decir que no es una O, ni es una A, ni expresa ninguna oposición entre un género y otro. No hay ni rastro de mentalidad agonística en este esquema, mientras que en el otro es lo único que hay. En el otro es lo único que hay. Si ahora pusiera las fotos de Creta, no lo voy a hacer porque ni tengo tiempo y se nos ha olvidado el proyector, se entendería incluso mejor que el primer día. ¿Por qué aparece el príncipe de los lirios? ¿Por qué hombres y mujeres juegan con los toros juntos? ¿Por qué en el sarcófago de Haya Tríada van haciendo las ofrendas juntos? Esto no vuelve a pasar en la iconografía nunca más. Las mujeres que aparecen en las estelas funerarias o en las estelas de los faraones o en las estelas de los persas son esclavas. No van de igual a igual con la gente llevando las ofrendas, ¿no? Son esclavas, botín de guerra, literalmente, ¿no? Mirad, estos sustantivos que resistieron la regularización, masculino-femenino, mirad, animal, mujer, hombre, enfermedad, cárcel, crisis, enigma, problema, corazón. Enigma y problema son concretos, el ma que decíamos antes, pero cuando viene un extranjero dice la problema, claro, acaban a. Y es que el morfema no es a, es ma, que expresa un neutro concreto. Pero, ¿y a este sistema de sustantivos corresponde un sistema de adjetivos coherente con esto? Por supuesto, mirad, los adjetivos son, por ejemplo, superior, terminal, municipal, breve, fuerte, veloz. Yo puedo coger cualquier palabra de las que he dicho antes, cualquier sustantivo, animal, y puedo decir animal, superior. Mujer, superior. Hombre, superior. Enfermedad, terminal. Yo qué sé, línea de tren, terminal. O sea, hay todo un sistema, no solo de sustantivos, de adjetivos que conciertan y concuerdan con ese mundo de sustantivos que no están detrás o que no, digamos, representan la mentalidad agonística que hemos visto en los otros. Incluso más allá, hay rastros de esta mentalidad no agonística en cosas tan importantes como los pronombres. O sea, palabras que sustituyen a los nombres por criterios económicos. Por ejemplo, yo. Da igual que sea yo, masculino o femenino, soy yo. Tú. No es tú o túa ni nada por el estilo, ¿no? Pronombres relativos. La mujer qué, el hombre qué, la cosa qué. Y se entiende perfectamente, no hay que ponerle el digamos, el morfema ni masculino ni femenino. Interrogativos, ¿quién ha venido? ¿Nos preocupa acaso si ha sido quién o quién ha? ¿Quién ha venido? Hay todavía mecanismos de formación de frases sintácticas que mentalmente no tienen presente la distinción de géneros. ¿Quién? Ahora. Y esto lo vamos a ver sobre todo el próximo día, porque esto que os pongo delante no es más, ni más ni menos que lo que yo llamaría los hechos, digamos, de las lenguas. Luego, lo que cabe es interpretar. Las interpretaciones son las que uno quiera, pero los hechos son los que son. Incluso hay a veces hay rasgos de declinación. La declinación que es, digamos, la flexión nominal, que el castellano un nombre solo lo puede cambiar desde el punto de vista del género o del número, o sea, o es singular o es plural o es masculino o es femenino, pero no por otro criterio. Y sin embargo, la declinación de las lenguas antiguas nos permitía, declinando, fijaros qué fácil es decir el yo como sujeto y el me como objeto directo, no el a yo, ¿no? Yo me lavo, no digo yo lavo a yo, sino que pongo me, que es lo mismo que yo, pero en acusativo. Y es tremendamente expresivo, ¿no? O sea, las lenguas dejan sus rastros, ¿no? Y en el caso de la oposición de géneros, creo, y termino con esto, el resto ya lo planteamos el próximo día, creo que en la sesión de hoy, creo que al menos lo que he intentado es ver que en el fondo estamos hablando de lo mismo, es decir, que las lenguas son el reflejo de los registros de otro tipo que tenemos del pasado, registros arqueológicos, registros históricos, etc. Y en nuestra propia lengua, después de milenios, hay rastro, ¿no?, de todo un sistema de sustantivos y adjetivos, de palabras, no de acción, sino de las palabras que expresan la manera en que yo tengo de ver lo que tengo delante de mis ojos, que son ajenas a la distinción morfológica de género. Y por lo tanto, el criterio, en mi opinión, correcto, es que todo lo que no esté literalmente morfologizado, es decir, expresado mediante un morfema, es ideológico, de una manera o de otra, o cultural, si le queréis llamar, o tiene que ver con la costumbre, o en cualquier caso tiene que ver con la manera en que yo veo lo que tengo delante, ¿no? Si yo, que vivo en tierra, pienso en el mar, normalmente hablo en masculino. Pero si hablo con un pescador o con alguien que vive tal, normalmente dice la mar. Porque asocia la mar a una mujer y te lo expresan especialmente. El mar es como una mujer, imprevisible. Y esto no pasa nada, o sea, esto no es meterse con nadie, ni si el mar es el paraíso y el infierno al día siguiente. Y cualquiera de vosotras podría decir, y el hombre igual, el hombre podría, sí, pero el pescador piensa que es una mujer. Y eso es así, porque la realidad es así, y da igual los decretos que digan que la mar es el mar, da lo mismo. O sea, la lengua tiene sus ritmos, tiene sus ritmos. En cualquier caso, creo que hemos visto que hay un criterio claramente patriarcal de organización del sistema nominal de los sustantivos y de los adjetivos, que distingue morfológicamente masculino, femenino y neutro, y que en el caso de no distinguir el neutro es por razones fonéticas, es decir, secundarias, como es el caso del castellano. Y luego hay todo un sistema en el cual no hay ni rastro, no digo ya de oposición, sino de la más mínima mentalidad de enfrentamiento, ni agonística en ningún sentido, ni masculino, ni femenino, ni neutro. Y en plural es para todo el mundo, da igual que sea una mujer, que sea un hombre, que sea una... da igual, porque en esa fase lo que importaba es masculino, femenino, no, animado, inanimado. Y dentro del animado es irrelevante que sea masculino o femenino. Por eso una mujer puede ser superior o inferior, o un hombre puede ser superior o inferior, da igual. Porque lo que importa es que la desinencia de hombre, mujer, superior o inferior, es desinencia de animado, no de masculino. El problema es que no se nota esa desinencia, porque con frecuencia, esa desinencia, con frecuencia, la mayor parte de las veces es una S, y la S, a final de palabra, en determinados contextos fonéticos, se pierde. Pero, insisto, no es una clase de lengua esta, y no me puedo detener en eso. No es que mujer, hombre, etcétera, no tengan desinencia, la tienen. Y a veces tienen una desinencia que a nosotros nos pasa desapercibido, que es alargar la vocal predesinencial, es decir, que mujer, por entendernos, lleva una E larga y el resto de la flexión de mujer llevaría una E breve en el caso de que tuviéramos casos, pero no es el caso del castellano, ¿no? Entonces, esa concepción no tenía un artículo. ¿Perdón? Esa concepción, animado y inanimado, que no tenía... Es que lo que hay, claro, es que el artículo, el latín no tiene artículo, para empezar, es que el artículo es clarísimamente una manera de precisar el género de las cosas, incluso cuando no hace falta, sobre todo, perdón, cuando esa palabra no distinguía masculino o femenino, sino animado o inanimado. Por eso le ponemos el artículo al mar, a la mujer o al hombre, porque es la manera de saber si el mar, la mujer o el hombre son masculinos o femeninos. Ahora podemos hacer lo que se llamaría una hipercaracterización, decir, la mujer es femenino y es la mujer, ¿vale? Le ponemos el la y además la a, pero eso ya me parece que en cualquier caso es el objeto del próximo día, porque lo que yo pretendía hoy es poner esto sobre la mesa. Y ahora, sobre eso que tenéis en la cabeza, el próximo día vemos cuál es el criterio de igualdad que se puede aplicar hoy día, porque yo no tengo ninguna duda, el criterio de igualdad está inventado. Es la no oposición masculino-femenino. Y por lo tanto entender que la palabra juez es animada. No hace falta jueza. No hace falta jueza. Pero da igual, la lengua y la gente es como es. Lo mismo que nos cuesta mucho trabajo decir esta individua es coronela. ¿No? Decimos la coronel. Es una cuestión de costumbre, es que no hay coronelas. El día que haya coronelas se acabó, como hay profesoras. Como hay doctoras, ¿a quién le molesta hoy día decir profesora? Y la palabra profesor no es ni masculina ni femenina, es una palabra animada, es tan masculina como tan femenina. Pero el uso ha impuesto la... Pues una vez que la ha impuesto, ¿cuál es el problema? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque la lengua es el reflejo de la realidad. Ya lo que hay más profesoras que profesores, la prueba de que profesores animada es que el plural es profesores. Y ahí en el plural ya espero que no nos... Pero da igual. Ahora hay quien cree... hay quien cree, y de hecho en el plural, en el caso de profesor, se ha impuesto que hay profesoras. O sea, y acabo, lo juro por todos los dioses que acabo ya. Es decir, donde había un morfema animado es, en virtud de la igualdad, hemos creado un morfema A donde no se necesitaba. Es decir, estamos haciendo lo mismo que los esclavos en Sicilia. Convertir a los esclavos en amos y a los amos en esclavos. Es decir, no trascender, no superar el enfrentamiento de género que nos trajeron las culturas indoeuropeas. Sin darnos cuenta, defendiendo la igualdad, hacemos lo contrario. O sea, es como cuando al final de la República Romana los aristócratas creían que oponiéndose a todo intento de poder personal garantizaban la república, sin darse cuenta de que el poder personal era ya inevitable. Cuando apareció Julio César, a algunos les llamó la atención, pero la historia llevaba dando avisos desde hacía tiempo de que toda oligarquía lleva en su seno el germen de la monarquía, o de la tiranía, o de la dictadura, y eso es sistemático en la historia humana. Pues con la lengua pasa igual. Sin darnos cuenta, creyendo oponernos al poder personal con determinadas medidas, la República Romana acabó trayendo a César. Sin darse cuenta del aviso que suponía Mario, del aviso que suponía Sila, no. Al final, Julio César y la República hacen puñetas. Pues ahora, con criterios de igualdad, estamos, digamos, volviendo a un sistema no ya solo patriarcal, sino que consigue morfologizar lo que ni siquiera pudieron morfologizar los seguidores, digamos, de Homero o de los guerreros micénicos, ¿no? Pero bueno, este será el punto del próximo día del que arrancaremos, ¿vale? Bueno, momento para preguntas. Quien quiera tomar algo, dicen que no hago promoción del libro, pero quien quiera hacer una pregunta. Dime, dime. Hay por aquí, si quieres te doy este micro, igual lo acabamos antes. Yo bueno. Quiero hacer un poco de abogado del diablo, porque en realidad... Ya me extrañaba a mí que no. En realidad, la diferenciación, aunque me explique mal, entre lo femenino y lo masculino delimita, mientras que lo inanimado y lo animado da más lugar a la fantasía, ¿no? Porque, ¿qué es lo inanimado? ¿Es el sol inanimado? ¿Es las nubes inanimadas? Es que en el fondo no importa. Es que en el fondo no importa. Bueno, importa para entender la realidad, ¿no? ¿Pero cuál es la realidad? La realidad es la adecuación de lo que uno piensa. Exactamente. Entonces yo creo que las nubes son animadas, les pongo el morfema animado. Y para otra gente la nube le parecerá inanimada y entonces pues le pone el morfema inanimado. Y eso lo único que nos da es una pista sobre lo que la gente entiende en relación con el mundo que les rodea, ¿no? Pero eso no es más confuso. ¿Pero, o sea, por qué? No es confuso porque estamos tan metidos en el esquema patriarcal que salirnos de él es como entrar en una dimensión que desconocemos, ¿no? Pero yo no creo que sea nada confuso. Es decir, a mí lo que me parece confuso, por no decir del género absolutamente arbitrario, es que la mesa sea femenina. Eso sí, y sin embargo estamos tan acostumbrados que ni nos lo planteamos. Sí, pero esto, ¿por qué es del género femenino? ¿Será más arbitrario eso que si la nube es animada o inanimada? Y sin embargo convivimos con eso porque sencilla y llanamente es lo que tenemos metido aquí como si fuera el ADN. Pero el micrófono es masculino, bueno, igual simbólicamente puede ser masculino. Ahora que hablamos de la derecha trifálica y esta cosa, pues a lo mejor, ¿no? A lo mejor, pero quizá tenga una simbología, pero no sé, está lleno de arbitrariedades, ¿no? Ya, no lo decía por eso, esa que planteabas el otro día de lo final de la tierra en Galicia y todo eso, donde realmente los vivos son vivos y los muertos muertos inanimados, o los muertos tienen vida como las antes. No, no, no. Yo creo que lo importante es que entendáis una cosa. O sea, si realmente creemos que las lenguas son la manera de ver el mundo, los muertos, mira, nosotros, como un ejemplo, cuando un niño nace en griego, technon, es neutro. Y para nosotros el niño es niño o niña según nace. Pero si en realidad tú crees que algo puede ser animado, un niño recién nacido será animado, pero está absolutamente, no sé, se puede hacer la interpretación que se quiera, pero el niño es neutro. Cuando ya va creciendo, en un momento dado, ya es masculino o es femenino, pero cuando nace, da igual que sea niño o niña, es un tecon, tecnon, tocon, tocólogo, etcétera, viene de ahí, ¿no? O sea, tiene que ver con el on ese que veíamos antes, ¿no? O sea, y eso, insisto, lo que a mí me hace ver es, pues, ¿no? Pues que los griegos entienden. Ahora, ¿yo tengo que estar de acuerdo con eso? No. Lo que tengo que hacer es, digamos, hacer flexible mi punto de vista hasta el punto de entender que lo que para mí es evidente como masculino o femenino, para otros no es tan evidente. Entonces, la distinción animado e inanimado lo que nos da es una visión del mundo en el cual, o en la cual, el conflicto hombre-mujer no existe. Y por tanto, si ese conflicto hombre-mujer no existe y la lengua no lo refleja, lo natural es que los yacimientos arqueológicos, la pintura, la cerámica, tampoco lo reflejen. Porque la lengua y la historia de la gente va unida. Yo muchas veces le decía a los alumnos, las estatuas griegas, ¿por qué tienen esa cara de melancolía permanente, ¿no? Cuando, sobre todo, cuanto más nos vamos atrás, tienen esa sonrisa que los historiadores del arte le llaman la sonrisa arcaica, no etrusca. ¿Sí? Los etruscos están todos con esa sonrisa, pero es una manera, digamos, de representar que se generaliza, ¿no? Y es que si tuviéramos tiempo, y esto fuera otro curso, y habláramos de lo que supone el descubrimiento de la individualidad, que uno no se siente un individuo desde que nace, ni mucho menos libre. La palabra libertad no existe en Homero, ni la palabra responsabilidad. La responsabilidad es de otros, de los dioses, etc. Y hay un momento, en torno al siglo VI antes de Cristo, que uno lee la literatura griega y hay una melancolía, una sensación como de invalidez ante el mundo, porque de repente los griegos se dieron cuenta de que a lo mejor los dioses no existían, de que la responsabilidad de las cosas no era de los dioses, sino de ellos, y la sonrisa arcaica se les borró para siempre. Y a mí me parece una interpretación infinitamente más real, que decir, no es que los artistas eran incapaces de reflejar, pero vamos a ver, si hacen eso hasta un niño, hace así y se ríe y hace así y no se ríe. O sea, ¿cuál es el problema de representar la sonrisa o no? Pero si en los textos aparece la melancolía, la invalidez del ser humano, o sea, todo es inútil porque los dioses al final te machacan o te dejan de machacar, o llegar a decir lo que decía Eurípides, aléjate de los dioses porque aunque no existan tienen demasiado poder, pues surge una sensación como de desvalimiento, ¿no? Y esa sensación no solo se refleja en la literatura, se refleja en las estatuas que uno ve en los museos, ¿no? Pues con esto es exactamente lo mismo, ¿no? El criterio animado-inanimado a mí me parece, y me parece obviamente en una lengua como la nuestra, es difícil de establecer. Pero yo creo que simplemente no es que sea ni mejor ni que sea peor, sino que refleja, pues eso, una mentalidad en la que sinceramente no había ninguna necesidad de oponerse a la mujer. Ahora bien, cuando tú llegas como invasor, como nómada, tú vas, imagínate, en carros, si es que había carros en épocas históricas, sí, pero vas con la familia, vas con tal, se van muriendo por el camino, te pegan pedradas los de las tribus de no sé dónde, no pases por aquí, y de repente llegas a Creta en un barco, porque en tierra probablemente no tienes opción de quedarte, y vas en un barco porque esta gente navegaba, le llamaban al mar el puente, como os decía el otro día, ¿no? O sea, el lugar, y llegan a Creta y ven el palacio de Cnosos. Gente que ve a personas vestidas con telas maravillosas, tipos que van con lana apestando a cordero, y ven el palacio de Cnosos, bañeras, tuberías de agua, ventilación natural en las habitaciones, en todo el palacio. No van a tener la tentación de quedarse allí, en lugar de seguir penando con la familia por los caminos del mundo, pues se quedan. ¿Y cómo se quedan? Quitándoselo a los otros. Es que no, los otros no le van a decir, ven aquí, si es que se lo estamos haciendo nosotros ahora exactamente igual. Cuando viene y dice, tú aquí no vengas, que esto es para nosotros. Pues se quedaron. ¿Y qué hicieron? Pues imponer su costumbre, imponer su manera de ver el mundo y sobre todo darse cuenta de que la sociedad a la que habían llegado tenía una base absolutamente diferente. No estaba basada en la violencia que ellos estaban obligados a ejercer según se iban desplazando, como es natural, porque los nómadas, si no acudían a ese tipo de a la violencia, pues obviamente no tenían ningún sitio donde. O es que alguien que llega a la valla de Melilla dice, por favor, ¿puedo pasar? Pasa, no. Pasan cuando ejercen la violencia, como buenos nómadas que son. Y a veces tienen éxito, a veces no tienen éxito. Día llegará en el que tirarán la valla y nos pasarán por encima, porque es que esto ya ha pasado, no es que vaya a pasar por primera vez, si no somos capaces de darnos cuenta de que el mecanismo que se debe emplear para acabar con ese problema no es el mismo que empleó hace 2000 años el Imperio Romano. Entre otras cosas porque el Imperio Romano era la capacidad organizativa del Imperio Romano es infinitamente superior a la nuestra, y aún así se fue a hacer pudenzas. Por eso estoy diciendo que estamos hablando en el fondo de lo mismo, da igual, la historia es como es, los detalles cambian, el fondo de los procesos, en la medida en que no se superan, que no se trascienden, tiende a repetirse, ¿no? ¿Puede ser que la concepción del mundo minoica? Sí. Minoica. Que no hubiese una diferencia en los géneros. Es decir, que el género ahora lo concebimos como una cosa binaria. O sea, que igual que ahora está estallando el binarismo, sí. Hay mucha gente reclamando que no existe y que el género no es como. ¿No? Sí, que sea género neutro. O sea, que esto sea otra repetición. Sí, es sí. Decir, que ya entonces no existe esa diferenciación porque ellos no concebían el género de manera binaria. Porque o sí, pero desde otro punto de vista. Ellos entienden, aunque yo creo que en esto lo que hacemos es lo que hacemos es que el problema es que tenemos la visión que tenemos, incluso cuando no podríamos tenerla, ¿no? Porque si os fijáis en esto, lo que hay ahí arriba es una serie de casillas vacías en las que toda interpretación es eso, una interpretación. Pero como nosotros tenemos dentro el esquema masculino-femenino, de alguna manera, lo mismo que se lo hemos puesto a estas palabras sin tenerlo, el mar o lo que sea, o el árbol, pues de alguna manera entendemos, como entendían los gramáticos antiguos, que esta gente oponía el animado al inanimado. Pero nunca podremos saber realmente si eso era así. En cualquier caso, lo que sabemos es que tenían otro criterio. Porque nosotros no tenemos ninguna posibilidad de verlo en su lengua. Vemos el reflejo que eso ha dejado en las lenguas que nosotros manejamos, que ya tenían el criterio de oposición binaria. Entonces el griego, lo mismo que coge un mito cretense y lo graequiza, o lo heleniza, por decirlo así, hace lo mismo con la lengua. Entonces, en la medida en que nosotros no podamos acceder directamente a esas lenguas, probablemente no tenemos ninguna posibilidad real de saberlo. Lo que sí sabemos es que en las lenguas, cuanto más antiguas, más que el griego en este caso, que es la lengua más antigua que tenemos para notar estas cosas, lo que hace es coger esa situación y adaptarla a su lengua, pero en el fondo es lo que hacen todas las lenguas. El griego cuando vio el alfabeto fenicio, es decir, los fenicios tenían un alfabeto, simplifico, es un poco más complejo, pero la gente de Oriente, de la zona de Ugarit, que son comerciantes con todo el mundo, que llegan hasta Tarteso, y que en Tarteso, con el problema que os decía antes, no sabemos si llegaron en 1100 o en 1800 por el viato, este poblacional. ¿Cuándo llegaron aquí? ¿En 1100 y fundaron Cádiz o llegaron en 800? Bueno, llegaran cuando llegaran, esta gente utilizaba un sistema de escritura bastante simple. Con unos cuantos signos eran capaces de expresar cosas que el griego en esa época no podía, porque utilizaba un silabario, que por lo menos tiene 4 o 5 veces más, bueno, más, 10 veces más signos que el alfabeto fenicio. ¿Qué diferencia hay entre el griego y el fenicio? Pues que el fenicio, utiliza ese sistema, ¿para qué? Para hacer las cuentas de sus negocios. Pero no se le ocurre que con ese sistema puede escribir la epopeya de su pueblo, por ejemplo. ¿Qué hace el griego? El griego, que es otra mentalidad, coge esos signos. Para empezar, le sobran un montón de signos que son aspiradas. Porque el fenicio es una lengua semítica, que es de donde derivan las lenguas árabes actuales, por lo tanto, tiene un montón de aspiradas. El griego, que tiene aspiradas, no le sirve. Entonces, como le sobran, las reutiliza e inventa las vocales. O sea, unos sonidos que combinados con otros nos dan todas, evitan la ambigüedad de la que hablábamos antes, porque una lengua semítica pone PS. ¿Y PS qué es? Pos, que significa como, pas, que significa todo, pais, que significa niño, en griego. Al griego no le servía. Entonces, las que le sobraban, las aspiradas que le sobraban, las utiliza para poner unos fonemas que combinados con los otros eliminaban la ambigüedad. Y entonces, en lugar de coger eso y dedicar eso ya perfeccionado a llevar sus cuentas, llega Homero y escribe la Ilíada. ¿Y eso qué nos dice? ¿Que los griegos no eran comerciantes? Sin duda, entonces no tenían cuentas que hacer. Pero los fenicios sí. Entonces, la lengua es hija de la necesidad de esa gente. Por eso, lo terrible de esto es que por cuanto más atrás te vas y más salen textos, desgraciadamente no son más que cuentas. Como el silabario lineal B, como, es decir, tantas no sé qué de trigo a no sé quién, tantos guerreros a no sé dónde. Entonces, desde el punto de vista lingüístico sí te puedes hacer una cierta idea, pero desde el punto de vista del fondo de lo que estamos hablando es difícil, salvo que algún día nos llevemos una sorpresa con el etrusco, por ejemplo, cuando se acabe de controlar, o con el sumerio, porque el sumerio ahí está, sin saber de dónde viene ni a dónde fue. Bueno, fue al acadio, pero no sabemos nada, etcétera, ¿no? Pero en términos generales no hay ninguna razón para entender que la mentalidad que hay detrás de esas lenguas fuera binaria, ninguna, salvo que nuestras lenguas adaptó con esa mentalidad de oposición lo que había, pero lo que no pudo es regularizarlo por completo, porque no hay lengua que regularice por completo. Por eso existe conduje o anduve, porque por más que te empeñes, o sea, se tardan milenios en regularizar. Entonces quedan rasgos de lo que había antes, ¿no? Y seguirán quedando con el paso del tiempo, ¿no? O sea que lo único que podemos decir es que si la mentalidad era binaria, oponía lo animado a lo inanimado, con toda la carga de interpretación y de ideología que haya en eso. Pero eso a los indoeuropeos no les servía, lo mismo que no les servía una lengua que no tuviera vocales. Porque ellos intentaban acabar con una mentalidad que había gobernado, entre comillas, o trascendido socialmente durante milenios. O sea, había que cargarse a las diosas y poner a los dioses. Había que quitar a las mujeres de delante, porque si seguían ahí, siempre quedaba el riesgo de volver a la situación anterior. Y había que inventarse mitos que demonizaran a esas mujeres, las amazonas, por ejemplo, Medea, en fin, etcétera, ¿no? Asociarlas con la brujería, asociarlas con la inestabilidad emocional, en fin, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero porque era una pelea por la supervivencia de un modelo de otro. La supervivencia absoluta, ¿no? Entonces, pero insisto que esto lo veremos el próximo día, lo que realmente me deja un poco perplejo es ver cómo, pues eso, ver cómo una persona, y insisto, no hay en esto ninguna carga de crítica política ni nada. Cuando yo oía el otro día a María Ángeles, no sé qué, la de Podemos de Andalucía, ¿no?, decir la matria andaluza, y yo soy una matriota, realmente digo, es que lo que es el analfabetismo en el fondo, ¿no? Porque en el fondo, es decir, usted está haciendo algo que no hizo, digamos, el más feroz de los guerreros micénicos, que es que no le basta que la palabra sea femenina. Con la carga de interpretación que tiene eso, patria, raíz, hombre, pero género femenino, igualdad pura. Pues no, tiene usted que seguir el enfrentamiento hasta cambiar la raíz para que sea completamente femenina, la patria. O sea, con un sistema así, con una mentalidad así, no solamente, por eso digo que al final la sociedad patriarcal ha triunfado de tal manera, la mentalidad patriarcal ha triunfado de tal manera que, en mi opinión, esto lo discutiremos el próximo día seguro, en mi opinión, incluso quienes creen, mujeres que creen que se oponen al sistema patriarcal, lo afianzan cada vez más. Porque en el fondo da igual que sea patriarcal o matriarcal, es la mentalidad agonística. Es la mentalidad. Y tú eres mujer y has llegado a presidenta del Banco de Santander y eres peor que tu padre. Me refiero a Ana Botín, ¿no? O sea, ¿qué diferencia hay entre el señor Botín y ella? Que ella es más discreta, como corresponde al modelo femenino. O sea, es más discreta, pero es implacable, igual que su padre. No se plantea trascender. Peor que su padre. Bueno, tú lo dices por experiencia, ¿no? Peor. Este es el problema, ¿no? Y esto es lo que hay debajo de la lengua, ¿no? Yo creo que esto es un poco lo que debería importarnos, lo que deberíamos aprender, lo que se debería enseñar. Por eso, desconocer el latín y el griego es... Claro, pero el problema es que todo esto hace mucho tiempo. A ver, yo no pretendo ponerme ninguna medalla, los dioses me libren. Como decía Eurípides, lo que existen y lo que no. Pero esto que estamos haciendo aquí, hace mucho tiempo que yo lo hacía en la universidad. Ahora en la universidad se estudia historia de la señorita Pepis. O sea, lo que estamos haciendo aquí, no sé cuántos meses, a dos horas, tal y cual, hablando de esto que estamos hablando, que es... Esto en la universidad es que ni se plantea, entre otras cosas porque el latín y el griego, que es la base de todo esto que yo acabo de explicar aquí, claro, o sea, claro, yo todo esto que acabo de explicar aquí, yo no hubiera llegado jamás, sí, con la filosofía que ahora parece que tal, pero os lo digo en serio, sí, pasa el micro si quieres, sí. Se van retirando. Y si tú quieres estudiar griego, pues estudias filología, ya no estás. Y latín igual. Yo estudié latín en el instituto, mis hijos ya no hacen. Claro. Yo, sinceramente, yo jamás hubiera llegado a las conclusiones. Un segundo. ¿Perdona? Que en la universidad se mantienen las filologías, lo que pasa es que se están. Sí. Más, hay muchos estudios que tienen la cuestión de humanidades. Sí, pero sí. Lo que pasa es que esto es otro tema también, ¿no? O sea, los sistemas se degradan, ¿no? Y cuando se degradan desde todos los puntos de vista. O sea, no solo se degrada, es que los alumnos ya no sé lo que eran, ni los profesores. Ya, bien, pero y aparte de todo. Yo en cualquier caso, sí, pero siempre han sido funcionarios. Yo he sido funcionario toda mi vida. La palabra es, voy, doy lo que tengo que hacer y me voy. Y el maestro se involucra. Ya, en cualquier caso, yo jamás hubiera dado una sesión como esta si no hubiera estudiado latín y griego. Nunca hubiera llegado a tener, digamos, la visión que tengo en relación con lo que estoy hablando aquí. Porque es evidente que nadie puede saber nada de sí mismo si no habla con su madre o si no tiene una referencia, o sea, en ese aspecto, ¿no? Y entonces... Hijos de Homero. ¿Eh? Hijos de Homero. Sí, bueno, claro que yo... El libro se llama Hijos de Homero porque no tengo ninguna duda de que el transmisor de todo esto es Homero, no es Platón. Ya. Platón no lo conoce nadie, más que los que les da por ahí, ¿no? Es un tipo raro, Platón, como el propio Aristóteles. Ahora, Homero, ¿quién no ha oído hablar de la guerra de Troya? ¿Quién no ha oído hablar de Helena de Troya y de lo mala que era? Y de lo bueno que era Aquiles, y de lo astuto que era Ulises. O sea, ¿quién no ha oído eso es... O sea, la mentalidad patriarcal está en la obra de Homero. Y encima está de una manera literariamente tan impresionante que ha influido en todos nosotros. O sea, nadie ha definido. Leíamos el texto de la despedida de Héctor y Andrómaca, podíamos elegir otros tantos. Si un día tenemos, por ejemplo, si viene Dimitri, que hablé ayer con él, vaya hombre, la sorpresa. Bueno, ese día haremos cuál es la presentación literaria que hace Homero de las dos grandes diosas de la antigüedad, no griegas, sino mediterráneas, lo que en Grecia es Artemis y Afrodita. Artemis, que engancha con Cibeles, nada más y nada menos, pero la Cibeles no la de aquí, de la Fuentecita y los Leones, sino la Cibeles, la Mater Cibilia, como le llamaban los romanos, ¿no? Y Afrodita, que es la Istar de Mesopotamia, la de Gilgamesh que decía antes, ¿no? Se convierten en dos diosas que aparecen por primera vez en los textos homéricos. La aparición de Artemis no puede ser más humillante, y la de Afrodita igual. ¿Y eso que es una casualidad que a Homero le da por ahí? No, es que Homero escribe, estoy convencido, aunque esto es una hipótesis indemostrable, tan al dictado de los reyes indoeuropeos como Virgilio al dictado de Octavio Augusto escribió su Eneida. Exacto. Lo que pasa es que con el caso de Virgilio tenemos las pruebas y en el caso de Homero no. Pero basta con saber que el nombre de Homero significa rehén en griego. Homeros. La tradición hizo una cosa curiosa, supongo que hay que acabar porque veo que entra gente, que es decir, bueno, acabo aquí. Acabo aquí y el próximo día seguimos donde lo hemos dejado, que es, hemos visto lo que en mi opinión son criterios de igualdad real en la concepción del animado y el inanimado frente al otro. Hemos visto los dos cuadros, bueno, vamos a continuar por ahí a ver, digamos, cómo se refleja eso en los criterios de igualdad hoy día y del lenguaje y la igualdad, que es una cosa que está al cabo de la calle a cada minuto. Y como habíamos comenzado siempre con preguntas y también retomando algunas de las imágenes que tú has contado, como el vídeo. Claro, es que quizá ahora se entienda mejor. Porque si no, claro, si no es un poco como historia del arte y tal, pero es que el arte todo forma parte de la misma historia, ¿no? Y aprovechando que ya tenemos la sorpresa, bueno, queríamos para cerrar lo que haremos será una sesión de concierto, ¿vale? Entonces, bueno, no sé. Sí, bueno, yo ojalá sea Dimitri. Dimitri, hablé ayer con él. Ahora hoy está, o sea, ahora mismo está en Austria. Porque este. Ya lo explicaré. Antes lo he comentado, ya lo explicaré. Pero Dimitri tendrá que ser en marzo, no en abril, porque me dice que él viene a España un fin de semana de marzo. Pero griego no es, ¿no? Sí, sí, es griego además. Es griego cretense, que es el griego ya de los griegos, ¿no? Y que encima le dices algo en relación con el griego antiguo y te mira así, dice, el griego soy yo. No, o sea, como dice, no tienes razón, ¿no? O sea, pero vamos, es un personaje extraordinario y es un músico excepcional. Y claro, recupera y toca la lira cretense y los salterios, todos estos instrumentos raros, ¿no? Que es una maravilla verle, ¿no? Y con los textos al lado, pues ya es perfecto, ¿no? Bueno, ya si es animado, vamos, ya. Sí, sí, sí. Pero vamos, si no puede ser Dimitri, porque por lo que sea no pudiera, ya buscaré a otro, por ejemplo, a Xavier Pasarillo, que también lo hemos hecho alguna vez con él, ¿no? Que también toca estos clarinetes bajos que impresionan mucho, ¿no? En fin. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias.